blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. You think the four of you can save New York? Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, cómo debe ser este estúpido planeta, en su gustada edición I'm not at Comic Con, I'm at home. Y aquí tengo el placer de introducirles a cuatro de los cinco miembros tan solicitados del equipo de SEA. A mi diestra el elemento de moda, Jibby Jibby, la mascarita, Jibby Jibby, el llaverito, el mismísimo Wookiee. Aquí frente a mí tengo al siempre preciso... Al siempre investigante, investigante es la palabra de hoy, el mismísimo Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No estamos desde mi casa ni la de él, pero casi casi nuestra casa en los sábados. Sí. Es el cafecito que algunos saben. Exactamente. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster cruzando todas las dimensiones posibles, imaginables e inimaginables para traerles la mayor cantidad de desinformación posible. El mismísimo Dan Campos. Y en ese momento rompemos la barrera del sonido. O mejor dicho, les vamos a romper el sonido a los que tienen ahí la barrera, porque no nos dejan estar hablando aquí directo, carnal. Yo creo que ya no, con el no tiempo entiendo, que llevamos aquí, dijeron, este güey ya se fue. Exacto. Sí. Y ya los agarran cuando vean el behind the mix. Sí, así de que por eso la gente los agrede, cabrón. Si no soy yo, güey. No, es la gente. Pero bueno, rápidamente, buenas noticias. Vamos a tratar obviamente mucho de lo que ha salido en la San Diego Comic Con, como debe ser, que es donde están ahorita. El evento ñoño por excelencia. En Estados Unidos. En el mundo. No, aquí en México ya va a haber algo que le va a hacer competencia. Con gente que sí sabe cómo organizar estas cosas. ¿Con quién? Digo, ¿con qué? ¿Con qué? Algún día les voy a platicar la verdadera historia del nombre de la Conque. Que es algo así. Según Luis Gantús, les va a decir Convenciones Quetzalcoatl. Ese es... ¡Mentiroso! Ese es el nombre oficial. Es el nombre legal, es Convenciones Quetzalcóatl. La historia oficial. La historia oficial... No. Esa es la verdadera, la historia oficial. Y la verdadera... No, queremos mandar una felicitación al buen Luis Gantús, al inútil ese, Patanejo. Qué bueno que regresa, yo creo que siempre es interesante, es bueno tener una... Romper monopolios. Ajá. Además es parte del revival de los noventas, entonces regresa, muy adecuadamente. Exactamente. No, y aparte Luis ya lo venía manejando desde el sexto pasado. Pues muchas felicidades, qué bueno. Vamos a ver, ojalá y sea lo que esperamos que es. Mira, que haga honor a lo que fue. Y esperemos que lo haga mejor, güey. No, claro, tiene que ser mejor, porque siendo sincero, la Conque fue decayendo. No, yo no creo que haya sido la Conque como tal, porque el la organización mercado, siempre fue buena. Todo, ¿no? Yo creo que exactamente como dices, yo creo que de repente, y es un fenómeno que yo creo que a la otra convención que hay ahorita en México le va a empezar a suceder, se pierde esa frescura, esa novedad, ¿no? Es así como el Wookiee, que ahorita está de moda otra vez. Cuando haces tres o cuatro veces al año... Saturas a la banda. Ese es el mayor problema, yo creo. Y también yo creo que es muy positivo para los que apenas lo van a conocer porque no estuvieron en los 90s en sus últimas emisiones. Va a ser muy interesante cómo se adapta este nuevo entorno. Y también yo prefiero que haya dos convenciones, aunque una me interese y la otra no, o las dos me interesen, ninguna me interese, pero que sean diversas y no que sea únicamente repeticiones, que es lo que ustedes mencionan, de explotación de la misma franquicia, por decirlo de alguna manera. No, exactamente. No, y Luis, fíjate que... Fíjate que Luis tiene una... Dentro de toda esa basura que trae en la cabeza, tiene buena... Tiene una visión muy interesante de cómo organizar las cosas para hacerlas precisamente atractivas al público. Tienes mucha experiencia. Hay que ser sincero. El que tiene experiencia en México en eso? Entonces digo, hay que ser sincero. O sea, no hay otra persona. Ahí sí, respeto a quien respeto lo merece. Ah, y no es Luis Gantos, ¿verdad? Y no es Luis Gantos. Pero bueno, pues felicidades, esa es la primera noticia, que ya vamos a tener una convención diferente. Ya eventualmente, ahora que regrese, que de hecho, ahorita que estamos grabando esto, Él está precisamente panel, ¿no? En la San Diego Comic Con. Tiene su propio panel. La plática se llama De Puentes y Paredes. Las convenciones en México. Está Humberto Ramos con él en ese panel. Está Adalisa Zárate también con ellos. Ajá. Chido. Pues muchas felicidades. Y pues ya estaremos al pendiente. Y ojalá podamos traer a ese inútil para que nos platique. No, ¿cómo le fue? Pues eso me vale madre. No, o sea, que nos platique chisme, es lo chisme, que viene. Chisme. Sí, o sea, lo que carnita. Viene, güey. Sí. También plática. Pero bueno, tú quieres carnita, adelante. No, yo quiero anda chisme. Bruto. Tenemos que alimentar a la mascota. Si no soy Pokémon. Pero bueno, y ahora sí, hablando de... Es un Pokémonzote, güey. Eres una madresota, güey, pero bueno. Pero bueno, ahora sí que hablando de lo que es la meca del ñoñismo hoy en día, que es la San Diego Comic Con. Hay cosas interesantes. También se presentaron los ganadores de los Eisner, para empezar por ahí. Lo que es obviamente lo que viene para hacer es de televisión. Aquí algo que quiero mencionar, y bueno, las noticias van saliendo poco a poco. Ya tenemos, yo creo, en televisión tenemos bastante tela donde cortar, por ejemplo. Pero también recordemos que la San Diego Comic Con sí es la meca de los ñoños, como tú mencionas, pero también se volvió durante bastante tiempo el lugar para presentar tus películas también. Recordemos que hasta Crepúsculo se presentó allá y tenías filas. ¿Crespo? Esa cosa también. Se presentó allá. Por excelencia se tiene que presentar ya sea lo de Marvel cuando no tienen sus propios eventos por parte de Disney, o la misma Warner, que también viene con algo chonchito. Me llama la atención que Oliver Stone está en la Comic Con y está haciendo bastante ruido con cosas bien interesantes, ¿eh? Tiene, o sea, honestamente no le puse atención, sí. Porque yo digo Oliver Stone, lo único que me viene a la mente es Any Given Sunday, y automáticamente los cómics se van al diablo. Platoon, honestamente. Platoon también. Platoon está Any Given Sunday, y está, ¿qué otra muy buena, hombre? Todas las polémicas. De los Doors también, ¿no? Los Doors, claro. Los Doors también. Claro. O sea, pero no le veo nada de cómic, güey. No, ese güey es lo más polémico que puedo hacer. O sea, es un buen... Sus versiones son polémicas, ¿sí? Bien, un buen biógrafo. ¿Quién sabe? Jeff F. K. Tiene muchas imprecisiones, pero va desde un lado muy morboso y que ponen por el lado no lindo. Les recomiendo mucho una serie que él manejó, que estuvo, creo que en History Channel, precisamente donde analiza la historia de Estados Unidos. Y en ese sentido es de los mejores, de los mejores cronistas. También hizo el documental de George W. Bush. Entonces, no es la versión más objetiva, jamás lo ha sido, pero yo creo que es un balance muy interesante el que está ofreciendo. Es un balance. Eso y estuvo actualmente en las noticias porque arremetió contra Pokémon Go. Entonces, hablemos en contra de lo que todo el mundo está ahorita de moda. Mira, yo nada más para ese pequeño comentario. La semana pasada tuvimos a bien mentarles la madre a los pokeñoños. Se las voy a seguir mentando, eso no lo duden ni tantito. Pero sí hay algo que en lo que yo no estoy de acuerdo. Una cosa es decir, o sea, güey, neta, ya crece, y otra cosa es estarlos fregando todos los días. Cada quien es libre de perder el tiempo como se le dé la gana. Yo estoy a favor de Pokémon Go en el aspecto de que los sacó de su casa, como lo dije la semana pasada. Y caminan. Y ya no están pegados como idiotas en la televisión, ya están pegados como idiotas en su celular. Los idiotas claro. No se los quita ni Dios padre, güey. No, y nada más que tengan cuidado al cruzar la calle, güey. Porque yo creo que está muy cabrón aquí. Es no. Eso los asaltos. Se les atraviesa un pecero y van a ver. Es parte de la selección natural, entonces no es feo. Ojalá y no les pase nada, no, pero... seguramente vas a tratar, lo que tendrías que hacer es... Encierra al animal ese que viene manejando. Tíralo, porque... Ni que fueras el Arne. Sí. Pero también les voy a decir una cosa. Yo no estoy de acuerdo en tanto mame que hay. Sobre todo por gente que son de generaciones que no les tocó. Que simplemente son ñoños idiotas por ser ñoños idiotas. Por ejemplo, una de las generaciones a las que sí les tocó el Pokémon... es a la de mi sobrino. En gente de esa edad, 20-tantos años, 23 años... Entiendo perfectamente bien... Que estén obsesionados. ¿Por qué? Porque es, por ejemplo, como nosotros con los X-Men, o sabes, o Days of Future Past, Days of Apocalypse, que son cosas que nos tocaron, Batman, la Batimanía, que son cosas que le tocaron a gente de mi generación, ay, a ustedes de rebote. Pero que güeyes, chavitos de mi edad, estén actuando como idiotas de 23 años, sí, la gente de 23 años por lo regular es muy idiota. Ajá. Eso es en lo que no estoy de acuerdo. Qué bueno que ya salieron a las calles, qué bueno que por lo menos ya están aprendiendo a sociabilizar, qué bueno que le dan chance a su mamá de limpiar el sótano y de echar a la lavadora a su muñeca inflable, pero en serio, tres neuronas funcionales y hagan otra cosa. No los voy a estar fregando toda la vida porque al final del día es su hobby, y hagan lo que quieran con su tiempo. Piérdanlo como se les dé la gana. Pero no chinguen, en serio, güeyes de más de 40 años siguiendo Pokémonos, minguen a su chave. He dicho. Por lo menos sigan Pokémonas. No, güey, si es femenino no lo van a hacer nunca. A lo mejor ellos cosplayean, pero no lo van a hacer nunca. Un momento, ahí también aplica Pokémonos y Ponas, que no es así como... Eso es sexista. Exacto, como nosotros. Pokémon. El nombre... ¿Y tú no eres sexista? No, por eso. Ah, el nombre... No hay ningún problema. El nombre es Pikachu. Y yo... Salud. Y hay gente que tiene todo el poder en la cola. Adelante, que le haga como quiera. Como Pikachu, ¿no? Qué corrientes. Ese es su gracia, güey. De hecho, sí, es muy, sí, corriente. Es muy corriente. Pero bueno, regresando a lo que nos... vamos a calmarnos, llamo a otra cosa. Vamos, sí, vamos a calmarnos. Vamos a calmado. Estamos hablando de Oliver Stone. ¿Qué está presentando en la San Diego Comic Con? Porque me llama la atención que está con Gordon Levitt. O sea, en el panel que estuvo con Gordon Levitt. Y aún así no veo nada de cómic. Yo creo que ese es el riesgo que se corre un poco, salvo que ahorita me corrija Don Campos. Con respecto a lo que es la Comic Con, ok, sí, saben que hay mucho ñoño, sí es el lugar para presentar muchas cosas. Vamos a presentar películas, pero no todas las películas tienen cabida en la San Diego Comic Con. ¿O sí? Bueno, un detalle, porque... Exactamente, está presentando la película Snowden, pero los comentarios él los hizo el miércoles en el Festival Internacional de la Creatividad de los Cannes Lions, en Francia, no en San Diego Comic Con. Entonces, ahí me brinca poquito porque asumimos que estaba allá. ¿O porque qué salió en un panel con Gordon Levitt? Ah, ok, y ok. Y atrás se veía el San Diego Comic Con. Ah, ok. Igual y era San Diego en París, Francia. Y de hecho, bueno. No, y de hecho dijeron, es la primera vez que Oliver Stone se presenta en la San Diego Comic Con. Ok. Entonces, me llama mucho la atención, ok, qué bueno que sea lo de Snowden. Qué bueno, o sea, insisto, es muy buen documentalista. Después de su semana hot, ¿no? Porque Snowden también tuvo un gadget para proteger la información de Apple, ¿no? Bueno, no necesariamente lo de Apple, okay. Pero él siempre ha estado con esas cuestiones. Él diseña, no, él no diseña. Él va a costar el nombre para que se venda. Nos hagamos güeyes. Pero curiosamente Snowden ha estado presente de manera muy particular desde hace rato, precisamente dando tips de seguridad en su misma cuenta de Twitter. Es bien divertido seguirlo porque se pelea con distintas personas, incluso con el... ¿No es Rick Jones? Contra los NSA, con la NSA. No. No, ese es el Whisperer, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Exactamente. Y efectivamente estaba en el Salón H, estaba presentando la que dijimos ahorita, la de Snowden, la película con Oliver Stone. Y pues a final de cuentas también por ahí salió la crítica, porque está hablando de un tema tecnológico, está hablando de una persona que tiene contacto con eso, con la una nota que se liberó hace aproximadamente, en la semana que surgió el juego de Pokémon. Si se ponían a ver los permisos que le estaban garantizando en la aplicación, estaban compartiendo todos los datos a Niantic. Que Niantic te puede decir, y son muy respetables, pero ellos te podrán decir de que jamás utilizaron todos tus datos, pero tenían hasta tus números de cuenta del banco, ¿eh? Ok. Entonces, por eso es la mención y por eso fue pertinente. Ah, ok. All right. Sí, no, en serio, tengan... Ah, por cierto, dicen que si tienes 3 segundos de ocio, te metes al código de Pokémon Go, y ahí encuentras, viene el mapa en donde se encuentran los Pokémon difíciles. O sea, dentro del mismo código. ¡Ah, mira! Dice que Mewtwo va a estar tal día aquí. O sea, que ya está inscrito en el código. Sí, que eso va cambiando con las actualizaciones. Porque también lo que han sabido hacer muy bien, y hablamos nada más de modelo de negocios, Nintendo con la franquicia y de Pokémon Company, que son los dueños en realidad. Nintendo solo tiene una tercera parte de lo que es Pokémon en sí. Ellos han sabido manejar de manera muy vigente y muy pertinente eso. Entonces, vas a sacar ahorita el mapa de todos los monstruos, en 3 meses va a ser distinto. Sí, pero tienen 3 meses para andar en friega, güey. Que el chiste es moverse. Y que nunca falta el clavado que ya tiene todo el set de monitos. Ya salió en las noticias. Uh-huh. Y creo que es un chavito de nuestra edad, güey. Sí. Así que dices, güey, qué patético. Y tu esposa y tus hijos, no tienes, ¿verdad, maldito Godín? Se va a casar con un Pokémon, ¿no? Exactamente. Pero bueno, entonces... Cambiando de tema, bueno, ya vimos qué es lo que hace Oliver Stone. A mí es lo que más me llamó la atención. Ajá, ok, sí tiene que ver, ya nos explicó Dan Campos por qué. Aún así, creo que sí tiene la razón y todo para estarse presentando ahí, pero como que ya empieza a diluir, no es así como que el primer punto para empezar a diluir lo que realmente es la San Diego Comic Con, güey. Porque estamos hablando, vienen, por ejemplo, ahorita todas las series de Netflix, viene todo lo que se presenta para las siguientes series de CW, viene American lo de Gods, Marvel, American Gods, que todo que se ve súper bien. Se ve impresionante. Justice League Action, que se ve muy padre también. Sí, también, ya la pusimos ahí en la página de Facebook, y es Kevin Conroy, la voz de Batman, y me encanta el... Y Mark Hamill es el Joker. No, y me encanta el You Miss Me, güey, está genial, grande Conroy, grande. pero con todo esto, empezar a poner cuestiones tecnológicas para esas tantas ferias. Tú te ibas mucho a Las Vegas a una. No, y esas, ¿no? Por ejemplo, actualmente tienes en Austin, Texas, uh-huh. South by Southwest, es el mejor, pero también ahí está muy diverso porque es música, es tecnología, es cine. Yo creo que le están tratando de tirar a eso por el sector de edad. Pero al final de cuentas viene en el nombre San Diego Comic Con. Uh-huh. Pero ya vieron que sirvió para dar promoción principalmente a películas relacionadas con esto. Y de ahí pues le das cabida a otros eventos. Entonces, pues no es por ser excluyente, pero pues, sí como que se diluyó un poco la fórmula. Me agrada. Me agrada. Sí. Para que al final del día los niños, a ver si es cierto que son tan reaccionarios, volteen y griten, ¡no queremos eso aquí! ¡No sí. quiero que esté Gal Gadot aquí! No, no, no, eso no tiene que ver, eso son películas de superhéroes. Sí, no, no, no, no, no, no, no exagerar, no, no. En tus sabias palabras, carnal, no mamar. Exactamente. Ajá. Pero, bueno, precisamente hablando de Gal Gadot, qué bueno que la mencionaste, carnal. Hoy empieza la celebración del 75º aniversario de la creación de la princesa Amazona. Qué bonito se escucha así, ¿eh? Para que vean que se hace hablar español. Mira, no, y aparte la imagen del 75 aniversario se ve muy padre. Y el póster de la película. Está mega. El tagline, ¿qué tal? ¿Cómo se les hizo? Cuatro palabras que son... Honestamente, yo nada más me traía letras. Exactamente, ya solo vi la silueta. Ya empezamos. Sí, sí, ¿qué leíste? ¿Qué viste? A ver, ¿qué lees? Yo vi a Wonder Woman de perfil. Bueno, a ver, okay, ahorita que viste en las imágenes, ¿qué es precisamente lo que les llama la atención sobre el manejo de color y eso? Uno que me llama poderosamente la atención y bien justificado, que el traje tiene mucho más color que en Batman v Superman. ¿Sabes por qué es eso? Porque son 100 años antes, güey. Es correcto. Y de hecho, eso se ve muy bien. Si tuvieron la oportunidad de comprar el Blu-ray con los extras de Batman v Superman, trae un análisis bastante interesante y ves todo el proceso de cómo el mismo Snyder, por eso que no se les haga raro que él está como plotter en el guión, él te plantea todo y ves los trajes en su origen y es efectivamente, están nuevos, por eso tienen todo el color. Exactamente, digo, y aparte no tiene la sangre de vertida por sus enemigos en sus ropas. Y bueno, el tagline son precisamente cuatro palabras que son power, grace... ¡La tuviste que buscar, güey! ¡Ay, sí! Tú no, como si tú no hicieras eso. Al menos rellenamos con tema pertinente, ¿verdad? Que son power, grace, wisdom and wonder. Y con esas últimas dos te marca la W de Wonder Woman. Okay. No, pero la verdad está muy pimper, digo... ¡Ay, sí, ay, sí! Ahora la W de Wonder es por inteligente. No, se llaman frases. Sigue siendo Wonder Woman, güey. ¿Dónde viene...? Wisdom, no, le hubieran puesto Wisdom. Wisdom. No. Tiene, dijo que la W. Tiene, la W son los últimos dos, que son Wisdom y Wonder. Y Wonder. The Wonder Wisdom. The Wonder Wisdom. Es para ser políticamente correcto. Ahora resulta que es Minerva. No, ¿prefieres que sea, ¿prefieres que sea Power hecho, Grace? Sí. De hecho, sí, carnal. Ahí viene el Wisdom. De hecho, ¿por qué? Porque recordemos que aquí lo que se está manejando es el origen clásico de Wonder Woman, no el de Azarello. Ajá, sino el de Moulton. ¿Qué? Moulton, ¿no? El de Moulton. Moulton, ajá. Perdón. Ah, que es que fue creada por los dioses. Moulton. De Moulton, ¿no? ¿Sí? Bueno, el de... Moulton. Marston Moulton. Exacto. Marston, ok. Ese, güey. Sí, el doctor. El doctor creador de Wonder Woman, para evitarnos broncas. Estamos usando ese... Ese lascivo que vivía en pecado. Sí, tal cual. Me agrada también mucho que el panel del día de hoy va a estar por parte de la película Gal Gadot y Patty Jenkins, que es la directora. Patty Jenkins era la que estaba para Thor, ¿verdad? Que le dieron sí, las gracias para Dark World, ¿no? Sí. Acá se queda, por fin pudo sacar su película. En un proyecto totalmente políticamente correcto, porque la protagonista es mujer, la directora es mujer, la productora es mujer. Es la esposa de Snyder, ¿no? La productora, sí, pero también Snyder es productor. Pero es la esposa. No, no me cambies el tema. No, no me agregues de las cosas. De nada. 50% en el Senado. El sentido común no tiene sentido aquí. No. Estamos hablando... Me voy a mi podcast con Juego de Azar y Mujeres Velas. ¿Te acompaño? ¿Te acompaño? Güey. Igual se pone de ambiente. Pero, que es un proyecto totalmente feminista para todos ustedes. Bola de ranteras de tres varos, ya saben, ¿qué? Oye, pero, discúlpate. Ghost Sisters no existe. No me importa. ¿Por qué? ¿La dirigió un hombre? Sí, no es totalmente... Y aparte sale... Pero entonces aquí es... ¿Y por qué entonces no le dijeron una griega? Entonces, si quieren ser tan correctos. Tocaron el tema la semana pasada de las estupideces que le dijeron a la pobre actriz esta. ¿De qué? A Leslie... La de... Ay, ¿cómo se llama? ¿Leslie Thompson? No. ¿Qué dijeron? Tal cual, o sea, fue un chimpancé prácticamente. O sea, negra, pero es un tema muy inflado, desafortunadamente. Muy inflado también, exactamente. Espérame, pero ¿por qué le dijeron simio? ¿Por qué le dijeron chimpancé? ¿Hicieron se depiló? Mira, acá mi danza. ¿Te acuerdas de la serie original de Los Cazafantasmas? ¿De la caricatura? No, de la serie original. ¿Qué? Traía un chimpancé. Había dos tipos exactamente y un chimpancé. Entonces hicieron, pues es exactamente es el reboot de aquella, ¿no? Qué chafa. La neta, sí, es un comentario muy mierda. Muy lastimoso. Pero ella lo infló mucho también. O sea, no lo defiendo. Está pésimamente hecho. Sí, no. Sí, es terrible. Está objetísimo. O sea, eso sí, mira. O sea, hay cosas que decimos, son exageraciones, son mamadas. Pero, por ejemplo, una semana antes asesinaron a la Kardashian, dirán que ella sí es activista política. ¿La asesinaron a Kardashian? No tenemos tanta suerte. Ah. No, que estaba muy guapa también, estaba muy, muy chida. Pero la asesinó su hermano, por lo que ella posteaba en Facebook. Y no los veo manifestándose por eso, que es mucho más grave. Entonces, no me chinguen porque las acosan con eso. El momento machista de aquí. No, es real, güey. O sea, ¿sí? Es real. No puedes ser selectivo con tus quejas. ¿Por qué? Porque todo tu movimiento pierde validez. Exacto, sí, estoy de acuerdo. O sea, es como los güeyes de que, ay, es que vamos a llorar por Francia. Sí, qué culero lo que pasó en Francia. Ay, qué culero lo que pasó en Dallas, lo que pasó en Alemania. Pero lo que pasó en Turquía y todo ese desmadre. No, en todo pero el mundo. Pero ¿por qué no lloran por Afganistán, güey? O sea, porque son una bola de posters, como siempre lo hemos dicho. La neta sí, o sea, es el hecho de, oye, sí, pero aquí tenemos escasez de... Y en todos lados, güey. O sea, y yo puedo condolerme con lo que se me pegue la gana, honestamente. Uh-huh. Sí, estás, como lo dijimos, ¿no? Estás en todo tu derecho a sentirte ofendido. Es correcto. Yo estoy en todo mi derecho a ofenderte, güey. Claro. Y hazlo como quieras, ¿no? Pero bueno, y también tengo el derecho a guardar silencio y también tengo el derecho a la libre expresión. He dicho. Así de rápido. Pero bueno, retomando lo que es San Diego Comic Con. Interesante esto de Wonder Woman, me llama la atención. Ay, por el lado de los cómics. En este panel de aniversario de Wonder Woman está Jim Lee, que es el co-publisher, y está Nicole Scott, que es básicamente el equipo Defendamos a Greg Rucka. Ya salió la nueva portada, liberó el sketch inicial para la nueva portada de Wonder Woman Frank Cho, que es portada variante, les recuerdo. Otra vez, y eso todo es madre, ¿no? Frank Cho en el ojo del huracán. No, eso ya lo pusimos la semana pasada, y esta semana se las aplicó a todos, porque, quejan de que hay mucha carne... Pues ahora está toda tapada con túnica y todo, a la mejor usanza de Grecia, a la mejor usanza de las diosas griegas. Sí, encuerada. Sí se le verían así como que de perfil muy chido. Eso es lo que la gente no entiende, pero al final del día, Francho, si se quejan por eso, ahí está tapada. Y es mi última portada, lléganle como quieran. Muy bien. Bien por Francho. Ah, Francho, neta, yo soy fan de Francho. Todos. Porque es alguien, la neta, que le vale madre. Sí. O sea, no le vale madre, pero sabe cómo... Sabe burlarse. Sabe burlarse de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y sabe aprovechar la indignación. Oh, no, económicamente, activamente, muy bien hecho. Outrage. Pero bueno, siguiendo con lo que es San Diego Comic Con, entonces el panel del 75º aniversario de la creación de Wonder Woman va a estar chido. Me llama la atención que no esté Rucka, que esté Jim Lee, y que esté Nicole Scott, que bueno, porque es la dibujante, y honestamente el arte de Nicola está con madre. Eso, de los dos, a mí yo soy fan de Liam Sham desde hace... Liam Sham no es... Ese me llama la atención que no esté ni él ni Greg Rucka. ¿Por qué? Porque son los más involucrados están en pues lugar ahorita Jim Lee. Y aparte está hot, o sea, acaba de salir el título. Ajá. No, pero Jim Lee, si eres co-publisher, preséntalo, lo que quieras. Pero ocupar el lugar de Greg Rucka me llama poderosamente la atención, ¿no? Igual se estaba peleando con Azarel o algo así. No, bueno, hablando en serio, ha estado muy calladito Rucka. Tal vez por eso también consideró pertinente no presentarse. Precisamente por todo este relajo de las portadas. Podría ser, todo eso. Ok, me parece bastante lógico. ¿Qué otra cosa interesante viene? Obviamente están las presentaciones de las series de televisión. Mi carnalito se patinó 3 veces, casi se desnuca. Tuvimos que hablarle a primeros auxilios. Por eso no vine. 911. No te creo, porque no seas choro, porque eso salió hasta el jueves. Carajo. No seas choro, güey. Pero este podcast se transmite el miércoles, entonces viajamos en el tiempo. Algo así por el estilo. Katie Loach, White Canary, o Sarah Lance, en su cuenta de Twitter, presentó... Mientras yo estoy viendo ahorita el tráiler oficial de Wonder Woman. Ve todo lo que acaba de salir. Déjame terminar de decir lo que estoy diciendo y tú sigue viendo eso y ahorita me interrumpes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se me fue la... Katie Loach subió en su cuenta de Twitter una foto de lo que era la portada del script para el segundo episodio de Legends of Tomorrow en su segunda temporada. Y pues así rápido, sin mayor rodeo, Justice Society of America. Lo cual deja ver, ¿estará Jay Garrick? ¿No? Doctor Midnight, ¿no? No sabemos qué. Hasta ahorita... Los nuevos personajes, ¿no? Los únicos que están confirmados hasta ahorita es Hourman. Hourman, sí. Es Black Canary, bueno, White Canary. Obviamente, casi todo el cast de la primera temporada. Y... ¿quién? ¿Todo el cast? ¿Los halcones no? ¿Sí? No, casi todo el cast de la segunda temporada. O sea, no, los únicos que se fueron los Hawks. Parece que regresa Jonah Hex. Qué chido. Está muy pimper. Las nuevas adhesiones, obviamente, es Hourman. Es... ¿quién más está de las nuevas adhesiones? Hasta ahorita confirmados, nada más. Eso hace que me llame poderosamente la atención porque no hay ninguna noticia de más personajes para el Justice Society. ¿No? O sea, uno esperaría que estuviera Papá Flash. ¿Qué? Él sí está confirmado para estar saliendo en las series, pero no han dicho oficialmente, también estará en Legends. Porque para que sea... no es cierto, está Citizen Steel. Ese güey ya lo confirmaron. Wildcat no está confirmado para Justice Society, pero es ya salió... Wildcat lo han usado... Está en Arrow. Sí. Sería otra versión, ¿no? ¿Seguro? Podría ser. Digo, como Vixen, ¿no? Vixen, que ya está confirmada también, que es del pasado... Ahora, ¿valdría poner un Wildcat viejo o el Wildcat que salió en Arrow hace dos temporadas? A mí me gustaría viejo, obviamente. Por el factor legado, ¿no? Tú que eres el gran seguidor y defensor del Justice Society. Sí, para mí tiene que ser. Es difícil si no, digo, ya sé que es una serie que viaja en el tiempo y todo, o sea, por el cual sí sería factible. Pero hay dos versiones, válidas. Puedes empezar a hacer también el legado que se transfiere. O sea que sí pueden salir los dos inclusive, ¿por qué no? El Wildcat viejo y este que se convierte en gato como el hijo de Grant. No chingaderas, No, pero simplemente que le transfiera o que sea su maestro, onda el de Rocky, entrenador de Rocky, pero será el anterior y ya sea este nuevo, el fighter, ¿no? Hay mucho tema, ¿no? A ver, para ti, con lo que está, con los que ya mencionamos que se han confirmado para esta segunda temporada, ¿quién más debería estar indispensable en el JSA? Indispensable, así, ok. Ya está Flash. Yo pondría Green Lantern. Alan Scott es de los pivotales. Mira, de J. Garrick, ¿no? El no hacerle homenaje a la Golden Age de es el equipo para hacerle homenaje a la Golden Age. Ahí sí hay Golden Age. Sí. Pero el All American Comics, creo que ese es donde salía Green Lantern. Sí. Debe de estar. Para mi gusto, sí debe de estar. Aparte, no conflictúa, no interfiere con el concepto de Green Lantern que van a sacar en cine. O sea, es distinto. Él es con su lámpara, literal. Y aunque saliera, porque ya es lo que siempre hemos dicho, DC y Warner ya dijeron, el universo Flash de las películas y el universo de la televisión, o sea, no porque uno aparezca, tiene que ser la consecuencia del otro, ¿no? El único problema que en realidad no lo veo tan complicado es la música de fondo, ¿no? Sí. El único problema que le veo y que en realidad no tiene tanta complicación es el hecho de que necesita bastante CGI para que sea lucidor. Es el único pero que le pondría, pero ya lo están usando con Firestorm, entonces sería, pues, que aparezca en un episodio y va a ser de los más caros de la temporada, pero bueno. Correcto. Starman debería aparecer. Estaría bello. ¿Cuál no es Starman? Necesario. A mí me la metería nuevo. ¿Jack Knight? Exactamente. ¿Jack Knight? No, por mi gusto meterían a Stargirl. Yo tengo una pregunta. El que salió en el último episodio de Legends of Tomorrow, ¿es Rick Tyler o es Rex Tyler? Según yo es Rick, ¿no? Es Rick Tyler, ¿no? Rick Tyler es el hijo del Hourman original. Sí. Entonces estamos hablando de que sería un Stargirl en lugar de un Starman. Que sí. Por esa generación, sí. Entre todo lo que vimos Starman ahí... Starman es tan chido que se podían darle su serie propia. Ajá. De hecho, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Sí, con los productores de Lucifer, porque sería más para esa onda, ¿eh? Exactamente. Sería chido. Oye, si ya nos están haciendo caso con la producción del Great Lake Avengers, que nos escuchen con esto, por favor. Exactamente. Ahora, hay otra cosa que me llama la atención. Con respecto a lo que es Legends of Tomorrow, entre todo el Geek Candy que presentaron en la nave de Rick Hunter, estaba el casco de Mahonkel, la Red Tornado original. Ah, hijo, pero Red Tornado, si es original, será una versión muy sexista y criticada. Es la señora de 40, de 50 años con su delantal amarillo, su mameluco rojo y el casco. O sea, hace la sirvienta. Ella era la maid del Brownson, del JSA. ¿Sí? Originalmente. Y, no sé si estamos en una época políticamente correcta para hacer En Legends of Tomorrow no importa. Porque es como en Agent Carter: temporalidad. Ajá, estamos hablando de una mujer. Es lo que a muchos se les olvida, exactamente. Además, yo creo que sería un caso más representativo y más rico porque es una mujer que no es precisamente el perfil exitoso, joven, de buen cuerpo que actualmente todas deben de ser. No, así eran en esa época y actualmente también. Y de hecho, claro, sería un gran contrapunto a lo que es White Canary, uh-huh, a lo que es Vixen. Uh-huh. Ajá. O sea, sería así como que el balance para que los ranteros dejen de decir las estupideces que siempre dicen. Sería, ajá, muy interesante, ¿eh? ¿Quién más debe estar en JSA? Debe estar, mira, para mi gusto, bueno, de Atom manera, pero pues ya no va a estar. Ya apareció Atom Smasher en el Atom Flash, Smasher precisamente. Me gustaría más, ¿no? Pero Al Pratt no, güey. ¿Qué es el Atom original? Bueno, pues, yo me iría a aparecer, uh-huh, probablemente, pero... ¿Stars on Strike? Bueno, es que también ya tenemos al Mr. Terrific, que no es tan Soterrific, pero ya tiene presencia. Vive terrified. Exacto. Vive en el pánico total. Pero tenemos, ya obviamente falta Skyman, o que era Star Spangled Kid. Star Spangled, sí, Star Spangled Kid. Que después, bueno, se convirtió en Skyman y después lo regresaron a Star Spangled Kid. Muy bien. ¿Quién más estaba? Para mí, yo, de ser honesto, Green Lantern, güey. Debe estar Flash, debe ser Green Lantern. Aunque Flash sea un episodio, ¿eh? Sí, lo que sea, pero Flash, Green Lantern. Liberty Bell. Sí, ya está Rick. Y... Híjole, Liberty Bell. Podría ser, pero ya es demasiado Twister. No, Liberty Bell, la mamá. La esposa mamá. De Johnny Quick. Porque, recordemos, es Jesse Quick, que ya está en Flash. Que ella eventualmente toma el nombre de... Que ni siquiera es la hija de Harrison Wells en los cómics. Es la hija de Johnny Quick. Uh-huh. Y de Liberty Bell. Que lo única que tenía era super fuerza, ¿no? Una pregunta, y ahorita que estamos repasando los personajes que están, usualmente los equipos grandes tienen una trinidad, o sea, lo tiene la Legión, aquí está tu mención no patrocinada. Gracias. Sí, claro, sí, porque tenemos a Lightning Lada, Samsung Girl y a Cosmic Boy. Rockrim, Irman Bren y Gat Rants. Ok. Están los Avengers, están en ahí está, para que no digas, ¿eh? Sí, pero la Justice Society no tiene trinidad, Green ¿no? Lantern, o sea... Es Green Lantern, sí. Jay Garrick, sí, de Flash, y aunque no lo creas, Sandman. ¿Sí? Curiosamente no es tan emblemático. O sea, entiendo por qué lo incluyes, pero para mí son nada más Green Lantern y Jay Garrick. Podría ser el Espectro. Ah, ese es otro personaje que podría aparecer. El Espectro. Y ya estuvo en Constantine. Ajá. Ajá. Doctor el Espectro, Fate. Yo me iría más al Espectro. Ah. Doctor Fate. Sí, ahí está la Trinidad. Fate, sí, sí, porque Alan Scott es como su Superman en es cierta más, medida. Ahí está. Debe de estar forzosamente Doctor Fate. Y de hecho, no sé por el qué casco, no Fate. El casco, Doctor Fate. El casco de Doctor Fate ya estaba en la nave. Claro. No, y estaba también estaba en la nave. Se lo robaron los desgraciados, embargaron a Constantine. No, yo creo que. O lo ayudaron en la mudanza. Yo creo que con el tiempo Constantine dijo, güey, guárdalo, esto es muy peligroso para que lo tenga yo aquí. Es mi justicia. Por cierto, se rumora, rumorología, especula ciencia. Que Matt Ryan termina el mes que entra su contrato de un año en la obra de teatro. Y CW ya se acercó y le dijo, tú sigues teniendo los derechos de actor para representar el personaje, güey. Si nos organizamos, le entras. Cogemos todos, ¿no? Y, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero híjole. Pero no dijo que sí o que no. O sea, no se confirmaba. Nada más le dijeron, tú eres el que tiene el contrato para ser Constantine. Te falta media temporada para renovar nuevamente el contrato. Si tú quieres, existe la posibilidad de que lo hagas. A la Jonah Hexel yo creo que sería de los más factibles, y si lo mencionamos en su momento, para una segunda temporada él podría aparecer perfectamente en Legends of Tomorrow. Constantine, Jonah Hex. Y esos son los más flexibles en ese factor. Muy probable salga Constantine en la tercera temporada. Yo quería ya, pero como caso regular. Depende del tema que quieran tocar, porque recordemos que es por temática, ¿no? Mm. Es pero la mira, magia. Ya tenemos ¿por qué el... no tocarían la magia y metidos a inclusive a Doctor Fate? Al Spectre. A Gianni Satara. Exactamente. Mm. Si está Constantine, tiene que estar. Ahí puedes poner a Something. Something, exactamente. The Demon. A Etrigan. Etrigan estaría el poco madre. O sea, muy, muy pimper. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento. Because I'm not at Comic-Con, I'm at home. Tenemos nuevo logo, tenemos todo el desmadre bien organizado. Vamos con el chat y Common People y venimos. You can't even save yourselves.

There is a stranger who comes to this village from the sea. He comes in the winter when people are hungry and brings fish. He comes on the king tide. That was last night. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como seres estúpido planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo DSA y te recuerdo que... Este segmento llega a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior les estuvimos platicando, uno, lo que regresa a la Conca, se va a presentar en Querétaro, trae al mismísimo Stan Lee, lo que le pegó, que llenó auditorio, de hecho fue en el siglo XX, en el Hospital Siglo XXI aquí en la Ciudad de México. Viene el mismísimo Jimmy Palmiotti, que obviamente eso va a hacer que yo vaya a esta maldita convención, te odio Luis Gantús. Va a estar, obviamente, Sergio Aragonés, viene gente chida, en Querétaro. Vayan a perseguir Pokémon, está allá también. ¿Ya tiene la fecha, Wookie? Mayo. Mayo del año que entra. Sí. Ok, ahí está, ya váyanse. ¡Para Semana Santa, güey! Ahí está, no es en abril, ¿verdad, esa madre? Bueno, no tengo idea cuándo sea, pero bueno. También ya les platicamos con respecto a lo que es Wonder Woman, el 75º aniversario de su creación. El panel que se va a presentar, que a mí se me hace muy interesante y muy chido. De hecho, se presentó una colección de estampillas postales. Y eso está bastante pimper. ¿Qué más hablar? Hablamos ya de lo que es de lo que viene, que es para Legends of Tomorrow, el segundo episodio, que es Justice Society. Me llama la estábamos debatiendo los personajes que deberían de salir, los cuales son pues los que deberían ser los clásicos, los obligatorios. Mencionamos lo que vendría siendo la Trinidad de del Justice Society. Que realmente el tercero está guango, pero yo sí me gusta más por Poderoso Fate. Pues para mí debería ser Doctor Fate. Yo creo que Flash vendría siendo como la Wonder Woman, ¿no? El problema que tiene Fate es... Sí, efectivamente, porque aparte es como Mercurio por el casquito. Exactamente. Pero también hay un factor muy interesante con Fate, porque es como el Doctor Strange. O sea, es más poderoso que todos los demás juntos. No, Fate. Tienes razón, sí, no. Tanto trabajo que le costó sus estudios, ¿no? No, porque Fate es otro personaje, güey. Es Jared Stevens. No, sí, pero el Dr. Fate es más poderoso. En el ojo. Que le caminó curiosamente raro el ojo y se... Personaje noventero, ¿no? Completamente. Totalmente. Pero el Dr. Fate es más poderoso que todos los demás juntos. O sea, es de los pocos. Él y el Spectre son los heavy hitters, pero very, very, very heavy hitters. The real heavy hitters, ¿no? Yo creo que ellos dos serían los únicos. Que curiosamente... Lo que es Doctor Fate, que es Naboo, que es un Lord of Order, son los que están, los que siempre ponían desde Egipto, que tienen sus raíces desde la pirámide de Khufu. Ajá. Que es obviamente está. ¿Cómo se llama? El villano de Shazam. Black Adam. Tet Adam, que es otro de los tres, que es Khufu, Tet Adam y Naboo. Son los personajes que están ligados del JSA desde la antigüedad antigua muy atrás. Una pregunta, bueno, tenemos ciertos aspectos con Vandal Savage, pero ¿va a seguir siendo el villano principal? No. ¿Ya sabemos quién va a ser el villano principal? No. Porque precisamente los que tú estás mencionando encajarían perfectamente. Y me gustaría, ¿quién? Johnny Zorro estaría bien pimper, güey. Johnny Zorro sería muy chingón. Mordru. Y entra el Mangost, ¿por qué no? No. Mordru estaría chido porque aparte no. Así podemos... Lo dejan ir y en la tercera temporada tenemos a la Legión de Superhéroes. ¡Perros! No, pero... Mordru es personaje original de la Legión de Superhéroes, pero Geoff Johns, Goyer y... Sería el Link, ¿eh? ¿Quién es el otro que escribía JSA? Robinson. Ellos lo presentaron que vivía impresionado en el medallón de Hector Hall cuando él era Fate. Es correcto. Hector Hall, que durante un tiempo fue el Silver Scarab. Y también fue Sandman, casado con Fury. Ha sido de todo. Y vivían en el Dream Dimension. Fuera de hecho, del es tiempo. El padre, en cierta medida, del Sandman. Es de correcto. Denio. Es sí. Correcto. Ajá. Pero bueno, otra de las cosas chidas que se mencionaron, que me llama mucho la atención a mí, es Arrow. Los personajes que van a sacar, Vigilante, que es Adrian Chase. ¿No se le hacen que están sacando demasiado? Son... O sea, siempre ha sido el caldero, ¿no? Yo creo, pero sí se me hace demasiado anuncio ya de personajes. Lo que me gusta es que con todo esto retoma nuevamente el aspecto urbano, que fue algo de lo que se despidieron un poco en la temporada anterior. Sí, exactamente. Eso es lo que me late, pero coincido en que pueden ser muchos, veamos cómo los manejan. Qué ojo, recordemos que Adrian Chase termina suicidándose porque dice que eso de ser vigilante no es así como que tan sencillo. No, realmente le causa muchos conflictos morales porque él es un fiscal de distrito. Ajá. También va a aparecer, se me fue, había otros dos personajes que eran así, Mad Dog, que claro, el exitosísimo personaje Mad Dog, que lo han matado dos veces, una en Crisis on Infinite Earths, le cayó un ladrillo encima. Y en Infinite Crisis le meten un plomazo por la espalda. Mad Dog, que curiosamente se parece mucho al personaje de Casey Jones de las Tortugas Ninjas, que en la última película que fue interpretado por Green Arrow, nuestro Capitán América. Exactamente. Me llama la atención que son personajes así como que ni siquiera D, vendrían siendo como F. Fail. Entre paréntesis. Son personajes entre paréntesis y con asteriscos, güey. Sí. Ajá. Entonces así como que, pues, que de una u otra manera está bien. Porque carne de cañón. Sí, no tienen peso en la historia, entonces no tiene que ser nada trascendente. Por cierto, lo nuevo que anunciaron. Aunque no lo anunciaron en lo que vemos ese dato, ya dijeron finalmente que a Deagle le van a mencionar el casco, le van a mejorar el casco, la careta esa que traía. ¿Ya no va a ser Black Nito? Exactamente, no, al parecer, pero pues eso nos lo llevan diciendo que Cisco se lo iba a mejorar desde hace como media temporada, entonces no veo claro. A Cisco parece que ya lo van a hacer más tirándole a River. O sea, de este tipo así como que más superheroico, que bueno, ojalá lo rapen al cabrón. Aunque, y afortunadamente, el enfoque que le están dando ahí, qué bueno que no es el de Vibe que Jeff Jones estuvo dando en los cómics, que a huevo quería que hacerlo heavy hitter y pues no. Es personaje de apoyo. Es que ojalá y que no hagan el error que hicieron con Deagle, neta. Es otro de los personajes, a mi gusto, Cisco, está poca madre. Como de apoyo, sí, no. Sí, ni... Está poca madre, no lo hagas superhéroe, porque tienes demasiado, o sea, sí. ¿Para qué? ¿Para qué quieres? En serio, tienes... Cuida a tus personajes. Justice League Detroit. No, ese sí no. Ya está Citizen Steel. Mis ojos. Ojo, ya está Citizen Steel. Sí, güey. Ya está Vixen. Sí, ya está Cisco. Sí, bueno, Vibe. Ya. Ajá. Ya nada más falta Aquaman, Martian Manhunter y Gypsy. Bueno, Martian Manhunter lo tenemos en otro lado. Oye, ya es el CW. Ya es el rumor de que Aquaman sí saldrá en Flashpoint. Solamente. ¡Hojas, Petra! Y no hay cast de eso, me imagino, ¿verdad? No. Un Momoa wannabe. Y ya está Superman, güey. Sí, es cierto. Ya está la Justice League. ¿Qué quieren apostar a que vemos antes una Justice League en televisión que en el cine? No, yo digo que va a ser hasta después. No, pues ya salió la Justice League, ¿qué no? No, ese es en Smallville, güey. En cine. Wonder Woman vio el tráiler de la Justice League. No salió en el adjunto que le mandó Batman. ¿Cierto? No, a ver, eso hay que ser congruentes con lo que dijimos. No, para no necesitamos Justice League si sale el de Trinidad. Ya salió. Lo bueno es que ya es Superman y Supergirl es que da la oportunidad de que haya. A lo mejor no un Batman, pero sí un Nightwing. Está Vigilante, que es personaje de los Titans. Una cosa que también... Personajes de Wolfman 2. Exactamente. Una cosa que hay que ver cómo lo saben manejar en Supergirl y es de los conflictos a nivel argumental que yo tenía con la serie. Es de que, ok, tienes Superman, me lo mencionas, pero si tienes casi una invasión de kryptonianos, pues ¿por qué no está haciendo nada? Sí, fue controlado mentalmente porque llevaba más tiempo en la Tierra. Antes de eso ellos seguían en activo y no hacía nada. Pues porque... De Superman es tonto, güey, es de chambola. Porque cuando fue a salvarla, ella se enojó. Sí. Le dio su espacio. ¿También le dio el espacio? Eso es incesto, güey. Bueno, no, desconozco las costumbres kryptonianas. A la prima, pero... discúlpate, pero... Sí. Y yo creo que sí amerita, ¿eh? Sí. Pero, digo, entonces ya tenemos a un Superman. Ajá, en las series de televisión ya tenemos un Martian Manhunter. Ya está Arrow, ya está Flash. Y recordemos que en la primera temporada Gideon le dice a Barry Allen, claro que sí, usted es Barry Allen de Flash, creador de la Justice. No quiero saber nada. Creador de y la Justice. Y Wayne, miembro fundador. Ah, y en el periódico del futuro dice Wayne Tech, asociado con Queen Industries. Entonces, así como quieres. A ver. Monopolios. Y Guggenheim se la vive diciendo que él lleva 5 años peleando por quien era Batman y que sigue en la lucha. Entonces, y recordemos que de CW puede negociar los derechos de los Titans, que era porque iban a salir en TNT y que los echaron para atrás. Ajá. Sí, ya están libres. Entonces, no sé si están comprometidos. No, pero de TNT es la subsidiaria de CW. Sí. Es parte de Turner y Warner Entertainment, entonces. Exactamente. Ajá. Que yo creo que más bien los van a guardar por el... yo creo que es mejor, y aquí viene parte de la estrategia, es muy curioso que se estrene Legends of Tomorrow 2 semanas después del estreno de sus series principales, sí. Junto con Supergirl también. Entonces, primero es de Flash, ¿no? Ojo, la cronología es, primero es de Flash, exacto. Que es Flashpoint. La segunda, que es al día siguiente, es Arrow. Es correcto. Ajá, que no han dicho el nombre del episodio todavía. No. Una semana después viene Supergirl. Y una semana después, o sea, dos semanas después de Flash, es el primer episodio de Legends of Tomorrow. Todo va a estar ligado porque debe de haber el primer mega crossover semanal. Curioso. Bueno, ya hubo uno, pero este está más grande. Porque ya son cuatro series. Son cuatro series. Curiosamente, el episodio 8 de The Flash y de Arrow es donde hacen los crossovers. Uh-huh. Acá sería el episodio 6 de Supergirl. Oh, no, el 7 de Supergirl y el 6 de Legends of Tomorrow. Que es a mitad de temporada, en el caso de Legends. Y lo menciono, yo creo que prefieren enfocarse, o es lo que yo haría si dirigiera esos imperios, enfocarse en solidificar esas cuatro franquicias antes de meterle a alguien más. Te faltaría la serie de los viernes, pero es la que todo el mundo sabemos que van a cancelar. Por cierto, entre las otras cosas sí que se han presentado, tenemos, se presentó la serie de Archie. Cierto. El piloto. El piloto de Archie, y que no está mal, dicen que está... No es lo que la gente espera ver de Archie. Pero por eso es bueno. Pero no es malo. Ajá, o sea, que no es algo así como que, güey, esta basura Buffy wannabe. Ah, ¿sí? Que ese era el riesgo que corría, porque recordemos que va a ser así como Scooby-Doo. Sí. Porque supone que hay un gran misterio que está por abajo de River. Era algo así como Smallville con la temática que le estaban dando en el cómic a Sabrina. Más de terror. Exactamente. Entonces, es bueno que de una u otra manera no no hayan dicho que apesta Archie. Uh-huh. Porque no, eso ya es bueno, Sí, honestamente sí. Porque es una apuesta muy arriesgada, para el contexto actual de las series. Sí. Porque yo creo que le pasaría en cierta medida como fue con John Carter o la otra película que salió hace poco, que son los padres de muchos géneros, pero de repente... Exactamente, que son los padres de muchos géneros, pero de repente, ay, es que es una copia de One Tree Hill o inserta la serie que quieras. No, mi chavo, o sea, es el padre de todos ellos. ¿Qué era lo que decían? Que iba a ser, o sea, que lo que tenían miedo es que Archie terminara siendo un 92-10 uh-huh. o un Melrose Place. Entonces, Creek. Ajá, una cosa así por el estilo. Entonces parece que le van a dar un giro un poco diferente, ¿no? Lo cual es bueno. Ahora también, por parte de Marvel, tanto por lo que es Netflix o lo que es Marvel Television Sony, uh-huh. hay cosas interesantes que ya se presentaron en la San Diego Comic Con. Por lo menos ya puede hablar la televisión normal de que ahora sí hay héroes, ¿no? Por lo menos. O algo por el estilo. O algo muy similar, güey. Recuerda, cuando tú vas... A ver, güey, prepara la banda para el golpe, güey. Cuando ustedes van y piden un condón en farmacias similares, no les da sida, les da algo similar. Exactamente. Sí. Pero viene el personaje de Marvel que me llama mucho la atención, que van a presentar en Agents of S.H.I.E.L.D. es el Ghost Rider. Sí. Que curiosamente no es el Ghost Rider, es el Low Rider. O sea, es el güey que viene, que anda en el coche, que ya anda en moto, ya no es ni Johnny Blaze, ya no es Daniel Ketch. Ya es Gabriel... ¿Reyes? No, Robbie Reyes. Robbie Reyes, exactamente. Robbie Reyes. Era de menudo, ¿no? Ese güey era de menudo. No, porque sí usaría moto. Y, no, sí, ese era Robbie Rosa, güey, sí es cierto. ¿No estás albureando? No. Es el brother de Ricky Martin. Por eso cambió el nombre a Draco. Robbie Draco, sí. Sí, ok. Pero, ¿qué sabemos? No, no tengo idea, güey. Pero me llama mucho la atención, porque según platicas tú, carnal, el personaje ya estaba como que presentado, ¿no? Ya lo habían así como que... Pues mira, ya se podía haber vislumbrado, porque realmente en lo que son los Caterpillars, para quien no lo haya visto, bueno, hay un traidor y resulta ser el más appealing de todos, como siempre pasa, ¿no? Que es el que usaba ya cadenas con fuego. Lo presentan la temporada pasada. ¿Como Ghost Rider o nada más como no, un güey que manejaba cadenas? No, como el que maneja cadenas. Okay. Entonces, definitivamente... Por ahí puede ir el alma en pena, por ahí, o sea, encarnado en este que está vivo, que es Robbie. Puede ser por ahí, no sé, no lo descartaría, pero el efecto es muy similar. Sería muy absurdo presentar un efecto y no aprovecharlo para la siguiente temporada, ¿no? Ahora, me llama mucho la atención que hayan decidido hacer estas cosas que... Desde nuestro punto de vista, podrían resultar muy sencillas introducir personajes de Marvel, como siempre lo hemos dicho. Lo hicieron la temporada pasada con Mockingbird. Sí. Aunque no era Mockingbird. O sea, ¿sí le llamaban Mockingbird? No, Bobby Morse. Siempre fue. O sea, es la gente Bobby Morse. Que de una u otra manera tiene sentido que no haya sido Mockingbird, ¿no? Para evitar cualquier tipo de comparación con los Canaries de Es Sidonia, correcto, ¿no? Y definitivamente era la comparación lógica. Que es. Todo el mundo lo sabemos. Hawkeye y Mockingbird son la copia de Black Canary y de Green Arrow. Ahí no hay pierde. No hay pierde, ahí sí, muy imbécil si dices que no, no sé. Pero entonces, si ya, lo, si ya lo hicieron de una u otra manera con Bobby Morse, ¿por qué no empezar a poner todas las hartas de personajes alternos que tiene, o de categoría B, C y D que tiene Marvel? Igual que DC. Pero ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué esperarse hasta ahorita? Como los Green Lake Avengers, por ejemplo. Eso sí, este, sí está, este, me llama mucho la atención. Otra serie, retomando un poquito lo que es DC, que también aprendió muy tarde lo que tenía que hacer de manera correcta, es Gotham, que van a poner para la tercera temporada del Court of Owls. ¿Desde cuándo estaban anunciados ellos, no? Porque creo que hasta hace como un año incluso los habíamos mencionado, ¿no? En la segunda temporada, hasta donde me quedé, uh-huh, empezaban a dar como guiños, mensajes de, ah, es que la sociedad secreta, pues por el estilo. Pero ¿estás de acuerdo que hubiera sido más sencillo, en lugar de poner de todo su Rise of the Villains o Villains United, etcétera, etcétera? Era más fácil, güey, no te metas a los personajes de Batman, a los villanos de Batman, para hacerlos, este, viejitos, o sea, Batman contra el hospital geriátrico número 3 de Ciudad Gótica, y utiliza a la mafia, o como lo comentamos, utiliza The Court of Owls. No, y también hubo otro caso que sí nos hacía sentido, cuando te hablan de un Azrael, dices, la corte de Sandumas me hace sentido, sí, porque sí, tienen antecesores. De hecho, y que también vuelven a enfocarse en la mafia, ¿no? Parece que vienen, este, los Falcone, los Maroni. Creo que los Falcone, ¿no? Regresan, ¿no? Algo así, también está el romano, ¿no? Sí, o sea, son cuatro familias de la mafia. Ah, el problema de todo esto es que ya está el presidente de los villanos. O sea, ya tenemos a un Penguin, ya tenemos a un Riddler, ya tenemos a Azrael, ya tenemos a Mr. Freeze, Hugo Strange, Ricas de Ivy, Clayface. Clayface está personificando ahorita a Jim Gordon. En eso acabó la tercera temporada, la segunda temporada. ¡Ah! ¿Imposter? Exactamente. Bueno, él tampoco afectaría tanto la edad. ¿Imposter? Pues sí. ¿Imposter? De hecho, sí, porque de hecho el original... ¡Pinche Poser e Imposter! Exacto. O sea, viene todo eso. Ahora, cosas chidas... Bueno, Gotham, para donde le muevas ahorita va a seguir siendo la misma basura que ha sido desde la primera temporada. Pero cosas chidas que también se presentaron en la San Diego Comic Con. Se están colgando de la publicidad de las series de CW... En todos los banners en la Comic Con. ¡Nita, qué baratos! Hay parte de, ahí se están pegando todo lo... No manches, la serie que tiene más audiencia se cuelga de la que tiene menos. Uh-huh. ¡Qué baratos, honestamente! Bueno, porque también aquí algo que tal vez no hemos mencionado muy bien es acerca de los acuerdos que está haciendo la Fox. Recordemos que Gotham es producida por la Fox y que ellos, efectivamente, como se había comentado, yo era un poco escéptico en sus inicios, están produciendo con Brian Singer una serie de los X-Men. Bueno, sí, de personajes relacionados a los X-Men. Sí, no, ya empiezan. Y se empiezan a vislumbrar acuerdos entre Marvel y Fox. Entonces, curiosamente, la cadena de lo que habíamos visto puede ser Fox el que una a todas las compañías. Sí. O el intermedio, el hilo conductor. Pues sí, porque, a saber. Tiene... Esperemos que no haga la mierda. Es que hacen nada más. Sí. Batman podría tener a los Skrulls, ¿eh? Entonces. No, yo sí le pego. Yo le pego, güey. Ahí está la solución. Todos eran igual el Joker es Skrull, güey. Ese sí sería una Secret Invasion, güey. Y no pegas, ¿sí? Y no la habías visto por dónde, ¿eh? No. Me sorprendiste totalmente. Ahora, de las cosas chidas también que se presentaron fue... Netflix. Netflix, exactamente. Viene de Defenders, que se presentó el teaser. No trae... Nada. Es un teaser. Es nada. Trae imágenes de Daredevil, trae imágenes de Jessica Jones, trae imágenes de lo que viene de Lucas Cage. En pocas palabras, no sabíamos eso, como el póster no oficial que sacaron la vez pasada de la Justice League. O sea, pero animado. Inserte el cacho, yo eres oficial. Pero ese es oficial, exactamente. Es un teaser, pero armado de las demás series. Hasta el momento, y lo único que no habían presentado era nada de Iron Fist, porque en el momento que liberaron el tráiler de Defenders, o el teaser de Defenders más bien, no habían liberado el teaser de Iron Fist. Es el colmo. Entonces fue así como de que, pues, tus Defenders, toma, güey, están incompletos. Lo que vieron, que no, lo que ustedes no vieron es que le pinté un dedo al resto de la banda, sino que toma tus Defenders porque falta Iron Fist. Un par de horas más tarde, en la misma San Diego Comic Con, presentaron el teaser de Iron Fist. In my not so humble opinion, Beyond Pimper, ¿eh? Beyond Pimp. Me llama más la atención, con todo el respeto que me merecen los negros, me llama más la atención que Cage. Porque Cage ya lo vimos en Jessica Jones. Ajá. Ya no es Sweet novedad. Christmas. Exacto. No es novedad. No es novedad, novedosita, innovativa. No, y aparte, yo creo que el joven Tyrell, perdón, el actor que va a estar representándolo, bueno, ahí sabías que lo iban a matar a Game of Thrones al momento de que lo asignan a otra serie. Exactamente. La verdad, luce muy bien. Se ve que van a retomarlo de la serie clásica de Fraction. Puedes trabajar en otra serie, güey. Es casi seguro que te den chance. Es más, ¿por cuántos episodios vas a salir? ¿Episodios? De hecho, si estás en Game of Thrones, lo inteligente es que ya estés promocionándote en otras series, güey. Eso es lo inteligente. 5 minutos de fama. Exactamente, exactamente. Pero a mí me llama más la atención lo que presentaron del teaser, que dura 30 segundos, de Iron Fist, y el póster. ¿No es un minuto? Según yo es como... poquito menos de un minuto. Okay. Poquito menos de un minuto, ni tú ni yo. 45 segundos, ahí está. ¿Es lo menos, joven? Es lo menos. Pero a mí me llamó la atención, se ve muy bien para todos esos ranteros. Dije, ¿por qué no le hicieron asiático? Apréndanse a sus personajes. Y neta, sí queda este güey, sí queda de Iron Fist. A mí me daba pendiente. Sin pausas dramáticas, carnal. Sí, sí, sobre todo dependiendo de cómo se veía. No, pero me daba pendiente cómo se veía, la verdad. Porque no era, No lo visualizaba. Es muy difícil de visualizar. Pero son de esas transformaciones que... benditos genios que hay en el medio, la verdad. Y ojo, aquí algo interesante es que no trae el traje. No. Nada más trae su ropa de manicomio. Spoiler alert. Pero ya tiene una escena donde rompe una pared así con su chi power. Sí, chi power, dije. No me importa cómo se llame. ¿Orinar en la esquina o qué? Así. Sí. Pero casi rompe una pared sin el más mínimo esfuerzo. Se ve pimper la madre esa hasta la pared de enfrente. Bueno, Dan Defensor usó el traje hasta el final de la temporada. Que le brille el dragón. No, quiero ver con la mascarilla nada más y las zapatillas para que se vaya de puntitas con Daredevil, güey. Pero sí, sí, y aquí, bueno, por ejemplo, el traje más icónico es el verde con amarillo. Ajá. ¿Usará el cuello disco? No creo, güey. Yo creo que no. Sería más por el blanco con dorado, no por la estética. Yo creo que no van a arriesgarse a ponerle un tatuaje. Pueden usar la versión que tiene en Ultimate Spider-Man, en la caricatura. Que es el traje es verde. Es el verde, pero sin el cuello disco. Sí, es igual que el blanco con dorado, exacto, pero en verde. Uh-huh. Que yo, honestamente, para evitar pendejeces de la banda, sí, me estoy refiriendo a todos ustedes. La mayoría de todos ustedes que nos escuchan, ya saben que nuestros Patreons están excluidos de totalmente. ¿Automáticamente? Para evitar que algún imbécil como ustedes diga, se me hace buena idea poderme tatuarme ese dragón en el pecho. Para que en el momento que estén en la plancha del tatuador, le den 3 puntos y ¡ay, a la madre! Entonces queden todos incompletos. Bien, por Netflix, de manera inteligente, no lo va a hacer. Yo opino, ¿no? Neta, banda, no tienen idea lo que duele un tatuaje. Son muy estúpidos, se lo van a querer hacer. Y ahí debe doler de a madre, ¿eh? Sí, es de las cosas más dolorosas que hay. Créeme que sí. Y ahí cuando te pican el esternón, está cañón. Está cañón. Pero bueno, entonces, ahí sí ya hay Defenders. Ojo, cosa interesante. Iron Fist viene hasta 2017. Defenders es hasta 2017. Uh-huh. Va a salir antes Punisher, ¿no? No. ¿No? No. Punisher está en Coming Soon. Va a ser después de Daredevil, ¿no? Daredevil usualmente se estrena en febrero. Exactamente. Y ya a partir de ahí tienes todas las temporadas. No, pero los comentarios de Martel de... ¿ustedes creen que vieron al Punisher? No han visto lo violento que se va a poner esto. ¡Ay, güey! ¡Eso está bien! Güey, ¿cuántas veces hemos dicho... el personaje más sencillo de hacer en cine es el Punisher? Claro. ¿Y cuántas veces lo han cagado? Todas. 3. O sea, de 3. Flawless. Sí, Flawless, o sea. Victory. La verdad, yo quisiera ver un crossover, y lo mencionaba hace rato ahorita que estaban precisamente presentando ambas series en San Diego, entre el Punisher y el cast de The Walking Dead. Así de, me corrieron de su serie, ¿verdad, culeros? Y que empiece la Massacration. Eso estaría muy bien. Estaría con madre. Aparte, mataría zombies y vivos al parejo, güey. No discrimina. Vengo a salvar el universo Walking Dead. Fear my balls. Tome. Walking Dead verse. Como Pokémon Go, güey. Gotta catch them all. Ore Ingesu. Y se los acaba a todos. Pero me llama la atención. Si sale una serie de The Punisher, estaría muy chido. Porque eso le demostraría a la gente de cine. Sería como una cachetada con guante blanco, ¿no? Es así como que, miren, güeyes, así se hacen las series de televisión, así se hace el Punisher, que es un concepto muy sencillo. Es un güey que era soldado, que está harto de la corrupción y ha decidido matar a toda la gente que se le ponga enfrente. Y vámonos. Ajá. Así de rápido. Se le voló la pinche. Entonces, de una u otra manera, pues no es tan difícil. No es tan difícil. Jessica Jones me llama la atención, que también ya anunciaron segunda temporada de Jessica Jones. Ya está anunciado y por eso pusieron a Bendis a escribirla, güey. Haz más números. Y trajeron al equipo original, ¿no? También ya para el título, ¿no? Gaidos. Otra temporada. Bendis. ¿De qué va a ser? ¿De qué va a ser? No tengo ni idea, güey. Embarázala. Espérate, tenemos que presentar a Lucas Cage primero, güey. No podemos porque falta Lucas Cage, güey. Y viene Defenders, no podemos embarazarla. ¿Por qué? Porque serían tres nada más, güey. Ajá. Entonces, trae sus problemas. Con todo y que, honestamente, yo sigo insistiendo, con todo lo buena que fue Jessica Jones, le sobraron como tres episodios. Se los pudieron haber ahorrado. Porque el Purple Man sí terminó así de que, ¡ah, ya mátalo! Mátame a este pendejo. O sea, ya, ya. O cállalo, ah, mátalo. Es malo, tienes que odiarlo. No. No es que lo odiaras, güey. Es que te cagaba. O sea, no lo odiaba. No, es muy diferente odiar a que me cague, güey. Te puedo dar una larga lista de la gente que me caga. No, yo te puedo dar escatológicamente la definición, güey. Sí, es no, distinto. Sí. Pero te puedo dar una larga lista de la gente que me caga y una muy corta de la gente que odio. Ajá. Ahí apuntas el Purple Man. Exactamente. Y ahí apuntas el que quieras. Pero bueno, entonces, me llama la atención, ¿por qué? Porque con todo y eso, Jessica Jones no tuvo esa amplitud de rango de personajes némesis o de personajes antagónicos. No, realmente es una serie centrada en el Purple Man. En una de sus historias tuvo como tres o cuatro arcos principales en Alias. De hecho, abre con Rick Jones, buscando a Rick Jones, y lo encuentra cuando se vuelve cantante indie rebel. Okay. Ahí, entre muchas de las ocupaciones que ha tenido el joven, ¿no? Ok, hay uno muy interesante que yo creo que es el segundo mejor plot que pudieran utilizar, que sería el de Jessica Drew, que sale también ahí. Spider-Woman. Era cuando no tenía poderes. Exactamente, es cuando trató de desmentir la de, no es cierto, no es la serie, que no me dejaron hacer de Wonder Woman, de Spider-Woman, sino que es esta, ¿no? Pero definitivamente el arco fuerte o el global era el Purple Man. Entonces probablemente vamos a ver de qué la hacen, ¿no? Bueno, que también un detalle nada más para mencionar rápido. Recordemos que los personajes tienen naturaleza distinta a los mismos Defenders. Jessica Jones se enfrenta contra un villano que es personal. O sea, este no es alguien que tortura toda la ciudad. Exacto. Es un némesis particular. Por eso puede hacer historias con otro tipo de temática que si bien nos puede parecer más lenta en comparación con Daredevil, que es mucho más dinámica, claro. Eso le da, yo creo que no solo credibilidad, sino posicionamiento. Por ejemplo, a más mujeres les gustó esa serie porque te habla de temas que son más personales, claro, para dicho género. Porque las presentaba como son: ranteras, borrachas, perdidas, horizontalmente accesibles. ¿No es así, Jessica Jones? ¿Así se identifican? Bien por ustedes. Dejen sus teléfonos en la... por DM. Por DM, sus datos, por favor, ¿ok? Pero, digo, es el problema. Si te pones... Güey, si es con lo que la gente se estaba identificando, ¿qué era Jessica Jones? ¿No era una alcohólica? Sí. ¡Ay, que la decepción por un güey! O sea... Bien por sus modelos, ¿eh? Bueno, pero técnicamente es un tema muy difícil y curiosamente tiene buena recepción. Porque sí, ¿no? A pesar de todo, es un tema que siempre te van a criticar las feministas y no lo hicieron, el de la violación. Porque técnicamente lo que sufre Jessica Jones a manos de este cuate es una violación. Sí. Violación mental, violación todos, física, de todos los niveles. Entonces realmente el haber sido, salido bien librado de los rants... Ya, le fue bien. Ya con eso le fue bien. Lo que pasa es que es ultra difícil. Cumple con dos de las minorías. Porque sale. Correcto. Sale Lucas Cage, que es negro, y Jessica Jones, el personaje femenino. Otra de las series que puede. Qué baratos son. Puede ser que sí sea. No sé. O sea, Jessica Jones puede ver la relación de pareja entre ella y Lucas Cage. Podría ser. Marvel 90-210. Sí, pudiera ser. Pero. O con lo accesible que es Jessica Jones, va a terminar como Melrose Place, güey. Sí. Melrose Place, todo el mundo. ¿Saldrá esta niña para levantar la serie? Patsy Walker. Vuelve a salir. Ella sí regresa. Ahora, Patsy Walker, yo creo que va a salir en los Defenders por ahí. Sí, no lo dudo. Efectivamente. Ojalá estuviera chido que pusieran al Son of Stan, que diga Son of Satan, a Damon Hellstorm. Estaría muy chido. ¿Quién creen que sea el villano para Defenders? Kingpin. Dinofro. Exactamente. Sí. Es el más fuerte de todos. O sea, y es el mejor villano que hay en Marvel. Y es, aparte es la ejemplificación del poder, del control del poder en Nueva York. De hecho. Lo ejerció desde que salía en Thor, ¿verdad? Sí. En un paseo, en Baby Sitting. De hecho, te puedo garantizar que Kingpin es el villano de los Defenders. sale sí. en el teaser. Sí, es cierto. ¿Usaste bueno, tu maravilloso sentido de predicción? No, bueno, el de la vista. Exactamente, el sentido común, el poner atención a las cosas, chingados. Es que yo no lo he visto, debo decir. Exactamente, no, no, no, pero sí. Pero está muy chido. Ahora te voy a decir una cosa, ya hay que ser totalmente honestos. No, hay que echar mentiras. No, porque pareceríamos otro podcast, ah, pero bueno. Este, o alguna otra página de este medio, pero bueno. Otra convención. También. No, el punto es que, honestamente, Jessica Jones, de lo que es el grupo de series de Defenders, es la menos atractiva. No, yo no, te voy, no yo por te voy, temática, ojo, no por no, temática. Yo te voy a decir una cosa, digo, viendo y siendo fans desde que salió Alias, yo creo que ella... Entonces tiene... no vale, porque eres subjetivo. Siempre. Si tú no, pero tratando de ser un poco menos subjetivo. Yo creo que ella funciona muy sencillo, como lo hace Batman. No, no estoy diciendo el nivel de poder. ¡Hereje! No, puede derrotar a Galactus también. Párate de esta mesa y abandónala. Es el link más humano que puede existir en el grupo. Esa es su función. No, ese es ella tiene una relación normal. No, tiene poderes. Daredevil no. Daredevil tiene poderes. Claro. Tiene sentidos aumentados. Es el Punisher entonces. No, porque Punisher está en otra liga y realmente no sabe si va a ser parte del equipo. Y no es de la justicia. ¿El hijo de Stan va a ser el más humano de todos? No, pero te voy a decir porque es humana. Realmente tiene poderes Jessica Jones. En toda la serie de Alias no los usó nunca. Sí, no, sí, ¿cómo sí, no? Sí, los usó, claro que sí. La serie de lo dicho, ah, perdón. O sea, sí los usa de repente que te empujo y se me fue la fuerza, pero realmente lo está reprimiendo en todo. No lo usa. Realmente ella nunca es un superhéroe, prácticamente. Es más la detective, ¿no? Segundos, eso. Pero dice, no, yo quiero ser más... Una borracha. Una borracha. Quiero ser ir una a... golfa, sí. Al Betty Ford Center. Once you go black, you never... Ah, no, perdón. Pero también la aplicó. Sí, bebé. Insomnia. Sí. No, no, pero... pero yo creo que funciona como eso, ¿no? Pero hablando de las series de Netflix, porque no se le tiene Netflix, yo creo que ella... No, es sí, es cierto. No, hablando de lo que es Marvel Netflix, yo creo que Jessica Jones sí es el personaje menos atractivo en cuestión de acción. Sí. Ajá. Por la naturaleza de lo mismo. Pero yo creo que ella se debería enfocar a ser detective. Ese es su personaje, su rol chingón, realmente. Tráeme un sándwich, hija. Investiga dónde dejaron el jamón y el pan estos güeyes. Ya es la minuta de la reunión. Exactamente. Va a ser Wonder Woman. Mira, la sí. Curiosamente vamos a tratar de analizar Daredevil. Bueno, es Daredevil. Punto. Sí. Es la estrella de sí. Netflix. O sea, y bien hecho, güey. Porque en este está mega pinto. Lo más mítico, superheroico, raro va a pasar en Iron Fist. Se los puedo garantizar. ¿Quieres que te haga una extraña predicción? Y mucha gente me va a aventar la madre, pero me río de todos ustedes. Bueno, pero eso lo hacen aunque no digas nada. Por eso, y por eso me río de todos ellos. Sí. Yo te puedo apostar que Iron Fist le va a quitar el brillo. Bueno, no el brillo, porque Daredevil está muy bien hecha. Pero va a llamar más la atención y va a ser más exitosa con un personaje aún más desconocido sí. que Daredevil. Y eso mismo los va a ayudar a que genere más fama Donny Rand. Y en Netflix se va a convertir en un mega... Hit by words. Mega madrazo. Sí, un hitazo. No, no, no pone Nintendo. Yo creo, honestamente, si hacen algo similar a lo que yo creo que ya pintó, porque sale Mother Crane en la primera temporada de Daredevil, y se van a las ciudades del cielo, a las siete ciudades del cielo, no sí. tenía madre esa historia. Todo lo de Fraction y sí. pues dejaron suficiente historia como para 3-4 temporadas sin problema. Exactamente. Entonces, honestamente, en base a eso y en Defenders, hit my words. Oye, Iron Fist se va a convertir en el hitazo. Le va a pasar algo muy similar a Daredevil con Netflix, que de ser superhéroe C se convirtió en superhéroe B. Este de ser un superhéroe de clase E, diría yo, se va a convertir en un Billis. Oye, y ahorita revisando sobre historias, de que hablábamos de Jessica Jones y demás personajes, Luke Cage sí tiene cuestiones, pero ¿qué historias tú adaptarías para su temporada, No, pues su ir a golpear a Doom, a Victor Von Doom, porque no le ha pagado. Sí. Honestamente, el problema que tiene Lucas Cage... Es que es de apoyo. Es de apoyo, exactamente. Y que no funciona si no es el... A mí no, no me gustaría apoyarme en ese negro, güey. Sobre todo porque es el Angry Black Man. Exactamente. No, pero es... Todas las historias de Luke Cage siempre fueron de un contexto más social y urbano. Uh-huh. Era, vengo a ayudar a la banda de Harlem, Bronx. Es el super barrio tal cual, en negro. No lo pude haber dicho mejor. Y bueno, con eso nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros.

Factor Running. Buenas noches, Usual Suspects. Buenos días, carnalitos del Patreon. Llegamos de pago por evento, no me refiero a que es solo por el Patreon, sino que esta vez tocó cubrir eventos de monitos chinos de ojo rasgado. Fuimos al Anifest, que efectivamente regresa a varios puntos de la República, y esta vez trajo 3 filmes y un concierto onda Vocaloid. Empezaré descartando el filme de Sushi Police, porque no tuve la oportunidad de ver. Se supone que era un CGI en tono de comedia acerca de un órgano regulador de calidad y buen uso del sushi a nivel mundial, pero pues ni siquiera había en el cine la disponibilidad de su horario, entonces está un poquito cañón, aunque hubiera querido verla, que tampoco me animaba tanto. El segundo en la banca, junto al Chicharito, es Party A Go Go, que era una transmisión no en vivo de un personaje de la licencia Vocaloid, o sea, un concierto pasado en el cine, no en vivo, del cual no soy fan, así que pues procedo a los que sí vi. Uno es K The Missing King, el cual es la continuación de un anime que salió en el 2012 llamado simplemente K, o conocido también como K Project. El anime tiene 2 temporadas y una película que es el nexo entre estas, además de contar con varios spin-off en manga. Yo no vi ese anime en su momento porque sentí que era un poco genérico y abusaba del fanservice para jalar a la chaviza y no me atrajo en su momento. Me aventé la faena de ver la película en el cine, atraído por el tráiler que obviamente usaba puras escenas de pelea así vistosas, y porque tenía que hacer tiempo para ver la película que seguía. Y bueno, la trama inicia poco después del final de la primera temporada de anime, aunque si llega uno a media película, pese a haber entrado a la hora correcta, porque ya pasaron 5 horas de historia en el anime. Funciona sin abusar de la exposición, explicando si no cómo funciona el mundo, si el status quo de los personajes, aunque poniendo atención, uno puede entender la dinámica y de qué va. Y pues la ciudad en la que viven parece ser disputada por diversos clanes con colores como nombres, rojo, azul, verde, dorado, y cada clan tiene un rey, que provee de un tipo de poder místico a sus integrantes, así onda Mi Barrio Me Respalda. Obviamente hay spoilers de la primera temporada, así que se lo pueden saltar. De mi parte, si no hubiera visto la película, no me hubiera interesado la serie, así que digan, qué bruto, qué interesante, me muero por verla, no, pero sí llamó mi atención. Aquí el protagonismo recae principalmente en Kuroya Togami, quien era el compañero y soporte del protagonista del anime, y precisamente se dedica a buscarlo, ya que al final de la temporada dicho personaje llamado Yashiro, como el breakdancero de King of Fighters, desaparece, y he ahí el título del filme, The Missing King, puesto que se reveló que era el Rey Plateado. Pero no solo lo buscan sus compas, sino que el juego entra el Clan Verde, que recluta a la chaviza con lo que les gusta, apps gratis, bola de muertos de hambre. No más que aquí no exponen sus vidas atrapando Pokémones, sino que les da algún tipo de poder, todo esto para incrementar sus filas mientras buscan por motivos desconocidos al susodicho Rey Plateado. El clan rojo, acá Homra, no son Razajer, Homra, que es al que pertenecía Kuro y que son sobre los que giró la trama en la primera temporada, quedó desbandado, pero sus obras tendrán que apoyar a Kuro con un poco de apoyo igualmente del clan azul, que en este mundo parece que funciona a modo de policía, tanto a buscar al Yashiro, Shiro para los compas, como para detener lo que sea que quiere hacer el clan verde, tratando de encontrar antes al amigo. A favor, pues entendí todo el contexto conforme avanzaba la trama, y la telenovela de los clanes me llevó a ser interesante para tal vez ver la serie, que además, como dije, da pie a la segunda temporada. Las coreografías de pelea están adornadas con efectos de luz del color de cada clan, aunque las más atractivas son las del clímax. En contra, principalmente el uso de personajes a veces muy arquetípicos y cliché, la tonta tierna sexy, el necio bruto, el solitario callado, amargado y chingón, etcétera, etcétera. Y por eso el villano es odiosillo, está muy así presumidillo, medio jotín, no, se me hizo muy cliché y desagradable, la verdad. Pero para los jovenzuelos pues hay algo de fanservice gratuito, ya que algunas veces saldrán tomas innecesarias, así de que está hablando y la toma es desde abajo de su falda, directamente, cosas así forzadonas, pero pues no creo que al público balón le haga mella, o sea, a mí tampoco me molestó mucho que digamos la toma. Recomendable principalmente para quienes vieron la animación, pues es importante para ver la segunda temporada y no caer en saco roto, igual para instar a ver la serie completa. Y pues ya, a lo que truje Chencha, lo mejor como siempre lo dejo para el final, y esta vez es la película de Tengen Toppa Gurren Lagann, Childhood's End, y esta adapta casi todo el primer arco de la serie, reciclando animación en conjunto con animación nueva. Esta producción de estudio Gainax, los mismos de Evangelion, inicia con una introducción de lo que aparenta ser el villano de la saga, contando el comienzo de su reinado, el conocido Rey Espiral, que invadió la tierra con un ejército de mechas con forma de cabezas con patas y brazos en su mayoría, o sea, es la bola con bracitos y patillas, no patillas de cabello, patitas pues, obligando a lo que quedó de la humanidad a ocultarse y vivir por generaciones bajo tierra. Y entonces los protagonistas nos presentan a Simona la cacariza, y Kamina, porque camina un montón el chavo, unos chavos que habitan uno de estos pueblos subterráneos, y pues Shimon se dedica a excavar para ampliar la extensión del pueblo, ya que cada tanto hay temblores que originan derrumbes, y de esta forma es de hecho que murieron sus padres. Kamina por su parte dice que de niño su papá y él lograron salir, pero su progenitor se fue sin él y siempre trata de escapar a la superficie, hasta que un día entra espontáneamente uno de estos mechas al mismo tiempo que una chica con una ropa que parece luchar por tapar su cuerpo por la talla que está enfrentando a dicho robot. En el transcurso del combate, Shimon los lleva a una cueva donde encontró un taladrito que se puso de collar y que encaja en un mecha de menor escala que el invasor, al que Kamina nombra como Lagann, al mecha chiquito, no al enemigo. Animado por Kamina, lo utilizan para enfrentar al mecha piloteado por Shimon, para finalizar escapando taladrando hasta el cielo, cosa que será muy constante en la aventura y es muy importante para el protagonista y la trama en sí, taladrando hasta el cielo. Y conocemos que en este mundo los humanos del exterior son cazados por estos mechas, y Kamina decide enfrentarlos y liberarse del yugo opresor de estos hombres bestia, porque no son humanos ni aliens, sino seres creados por el Rey Espiral. Así que se roba uno de estos mechas denominados Gunmen, al que bautiza como Gurren, que es como también denomina su banda, se supone que era la banda Gurren, y que fusionará espontáneamente con el Lagann de Shimon en un enfrentamiento, y que cual linterna verde, la fuente de poder principal de estos mechas parece ser la fuerza de voluntad y virilidad de los pilotos. Aquí constantemente habrá muchas escenas que derrochan masculinidad, así que busquen sus rastrillos para rasurar sus espaldas y quitar ese exceso de vello plateado de sus lomos, hermanos. Así es como inicia la campaña insurgente de la brigada Gurren Lagann por derrocar al Rey Espiral con sus hombres bestias, a las que se unirán más partidarios movidos por la iniciativa de Kamina, robando a Gunmen y posteriormente fortalezas, al son del tema ¿Quién demonios se han creído que somos? La animación, la música, los personajes, todos congenian perfectamente, y siendo película, recorta todo el material que está de más, resumiendo excelentemente la trama y dejando igual de impactante el clímax en el cual me sudaron los ojos, tengo que aceptar, mejorando el final del arco inclusive. Toma varias referencias del anime ochentero, de animes ochenteros en general, shonen y anterior, que hay que ser muy under en esto para conocerlas. O sea, yo casi no agarré ninguno tampoco. Tendré que estar cuarentón y ser super hipster del nerdo de la época para bajar con mi modem de 56 kbps videos que tardan un día en bajarse 20 minutos en verlo. Pero pues no pasa nada si no se la saben. Usa de igual forma muchos tropos del género en favor de armar una trama sencilla y con personajes que parten sí de arquetipos, pero van creciendo con el desarrollo de la trama. Y pues la meta en este caso es que el protagonista Shimon pasa de ser un niño inseguro y collón, no tanto como Shinji Ikari, de que sus compañeros no esperan mucho, a excepción de Kamina, que lo impulsa a ser grande. Y apoyado en esta admiración que siente Shimon hacia él, lo anima constantemente a actuar sin miedo con la frase: no te pido que creas en ti, solo cree en mí que creo en ti. Fácil. Y pues este fue el reporte del Anifest 2016. Les dejo un pequeño bonus. Una vez más les traigo un nuevo manga llamado Paradise Kiss. Este trata también de moda. La protagonista Yukari es la típica chica que solo desea entrar a un buen colegio para enorgullecer a sus padres. Todo cambia cuando es raptada por un grupo de diseñadores, quien la convierte convierten con la ayuda del maquillaje y un elegante corte en una modelo de marca exclusiva. Su vida da todo un giro al cambiar sus planes de un día para otro. Esto no es nada sencillo, requiere mucho valor, por lo que verán todas las pruebas que ella pasará. Como corolario les puedo decir que Carmina es un personaje muy simpático porque se la pasa hablando y gritando todo el tiempo, porque no va a dejar que a un hombre lo amedrente nada ni le gane en una conversación. Y ya saben, lo usual, los medios de contacto, @sonrasajer en Twitter, sonrasajer@gmail.com y facebook.com/sonrasajer. Me despido de ustedes al son de Roll Roll Fight the Power. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Putting together a team, people with special abilities. You see, I believe enemies are coming. Stop right there. I'm in. You are? Just like that? Yeah. I need friends. Great. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Y obviamente, en el bloque anterior ya estuvimos platicando acerca de lo que es la televisión, lo que viene para televisión, igual que en el primer bloque, ya les comentamos que regresa la Conque, va a estar en Querétaro para mayo del 2017. ¿Manda Querétaro? Exactamente. ¿Sí, yo no quería tirarla? Yo Querétaro, Metepec, Chilpancingo, Culiacán es la mejor ruta, ajá, para llegar a la convención, para llegar a la Conque, ajá. Y bueno, rápidamente, otra de las cosas interesantes que se presentó en la San Diego Comic Con, porque recordemos que estamos en la emisión I'm not at Comic Con, I'm at home, se liberó el día de hoy, que estamos grabando este sábado, el trailer oficial por parte de Warner, o sea, que no se los chamaqueen, no le anden dando like así a lo tarugo, a páginas que los tienen piratas. El trailer de Justice League, el trailer de Wonder Woman, el footage de Justice League, el trailer de Wonder Woman. Ya contaré como teaser prácticamente porque está bien armado, ¿no? Eso no es teaser, es media película, ¿no? ¿Cuánto dura? ¿Cuál, el de Justice League? ¿Cuánto dura? Dura menos de 2 minutos. Pues sí, pero no manches. Te está ticiando. Pero footage teóricamente es una escena continua, ¿no? Puede ser eso, depende de cómo lo manejes. En el caso de las de Batman era el prólogo, por ejemplo, lo que te anunciaban siempre. Ajá. El prólogo del Joker o el de Bane, y eso era con lo que se anunciaban. Puedes mostrar una escena, puedes mostrar... Esto yo le veo ya toda la estructura de un teaser o de un tráiler incluso. Es la escena que estuvieran anunciando durante la Liga... Cuando se nos llevaron a Londres a los críticos. Por eso salieron tan contentos, ¿no? Ajá. Y honestamente está bien pimper. Pero bueno, eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Otra de las cosas importantes que se dieron en la San Diego Comic Con es lo que son los Eisner. Recordemos que los premios Eisner son el equivalente a los Oscars. A los Oscar, a los premios Oscar. Sí, ajá. Ahora sí, Melgarejé. Sí, Melgarejé, sí, mi gacho, sí. A los premios Oscar de cine, a los Golden Globes, a los... A los Emmys, a los Tonys. Ah, a teatro. Los Arieles en... No, ya en serio, güey, no, ya en serio. El jabón foca. Sí. ¿El fuck you? Son el equivalente a los sote aquí en México, güey. Pero bueno. El jabón sote. Por ahí tenemos la lista de los premiados. Mi estimado DC, a ver, arranca. Tenemos algunos, sí, que ya se los vamos a estar comentando, pero por ejemplo, de títulos que ya habíamos recomendado incluso aquí, uno, el mejor título unitario, mejor número individual, el Silver Surfer número 11 por Dan Slott y Michael Alred. Fíjate que ese 11 para Marvel se ha vuelto... como que... ¿No es el de Hawkeye? ¿El de Pizza Lab? ¿O es el 9? No, creo que es el anterior, ¿eh? O sea, en numeración. Pero bueno, este lo hemos mencionado, dice un cómic en el cual tú desplegas todas las páginas lado a lado y armas básicamente como si fuera un mega banner con todas las páginas que contiene. La verdad, muy merecido para Dan Slott por el guionado y desde luego por Michael Alred, que bueno, es un artista súper reconocido, ¿no? Muy raro su estilo, nada convencional, pero quedó muy, muy bien popular. En Silver Surfer. Fíjate que cuando dijeron, vamos a reinventar Silver Surfer, nunca me lo imaginé así, muy agogó. Curiosamente, la neta, esa cocó. Pero curiosamente es lo más parecido a la versión original del Silver Surfer. Sí. Que fue en los 60s con el dios. Stan Lee. Con el man de Stan Lee y el rey. Que curiosamente la historia más reconocida del Silver Surfer no fue ilustrada en esa época, sino fue por el mismo Moebius. Exactamente, que es la historia de Silver Surfer. Uh-huh. No tiene otro título, nada más se llama Silver Surfer. No, le pusieron un nombre en el cuando lo sacaron. Como ya con la edición, sí, la edición de hace unos años. Sí, le pusieron ya un nombre, ahorita les digo, pero yo lo compré. Pero es más reciente, ¿no? Sí. No, o sea, pero originalmente no era Silver Surfer por Moebius y se acabó. Tenemos también mejor serie regular, un escritor que es de los favoritos de nosotros y que hemos recomendado. Oh, ya ahí sonaron con Jason Latour en el arte, Southern Bastards, de Image, precisamente. Southern Bastards es una serie que ya lleva bastantes números. Curiosamente, aprovecha el pequeño slump que tuvo, que dejó un poquito Saga. Uh-huh. Y se trepa ahora. Siempre ha estado nominado, pero ahora sí ya le tocó por fin su Eisner a Southern Bastards. Uh-huh. Okay. Y aparte fue el año de Jason Aaron, Ahorita van a ver, porque la verdad, la cantidad de títulos que escriben no ha bajado su nivel, lo cual es impresionante, Sí. Tenemos mejor historia corta, que es Killing and the Dying por Adrián Tomín, de Editorial Dragon and Quarterly. Ahí sí, honestamente desconozco, no la he leído. ¡Bien por él! ¡Bravo! Exactamente. ¿Mejor serie limitada? Mejor serie limitada, no se necesita. Brain K. Bone dijo, les voy a dar chance de que gane este Aaron, pero la mejor nueva serie es Paper Girls. Con un No, serie limitada es de Fade Out. Ah, perdón, discúlpame. No tienes perdón. No. Serie limitada es de Fade Out, otra serie que ya lleva unos números, me parece que va como el 18 o 20 por ahí. Es de Ed Brubaker y Sean Phillips, el equipazo que han hecho. Que Ed Brubaker ya es su pareja, tal cual. O sea, no hace otra cosa. No por trabaja eso me con nadie, ¿verdad? Pero sí. desde lo que hizo en Wildstorm, que era Sleeper, uh-huh, se formó esa mancuerna, si recuerdo bien. Después se fue para Icon con Criminal, que yo ultra recomendé. Y de ahí ha hecho varios proyectos, inclusive, ¿cómo se llama el otro que hizo de la detectiva? Fatal. Mm. Fatali, o como se diga, Fatale. y ahora es The Fade Out. Okay. Gran serie también. De ahí tenemos después mejor serie nueva. Este es un tremendo año para Image, porque este va a ser el cuarto título que mencionamos. Paper Girls, ahora sí, de Brian K. Vaughan con Cliff Chiang. De Image nuevamente, el arte de Cliff Chiang es impresionante. A ver, entonces vamos viendo. Fuera de... O sea, lleva... Empieza aquí. Bueno, Marvel llevó uno. Con exactamente Silver Surfer. Exactamente. Drown and Quarterly con Killing and Dying. Dos. Bueno, ese ya no. Ahora Image, el primero es Other Bastards. El segundo es The Fade Out. El tercero es Paper Girls, y ahorita seguimos con los otros. Ok. Publicación infantil, Little Robots, por Ben Hatke. Me vi bien Oscar, ¿verdad? Se acabó. Cuando no sabes, cuando estoy presentando al mejor cortometraje, así dicen, no dicen más, se acabó la presentación. Este año no estuvo nominado Tony Sandoval, ¿verdad? Que estaba... No, sí estuvo nominado. ¿Sí? Pero no. Pero igual que el año pasado, Pelator Aid. Ok. Ojo que aquí en publicación infantil tenemos dos categorías. Una es hasta 8 años, que es la que mencionaba Zico. Y después, para de 8 a 12 años, tenemos Over the Garden Wall por Pat McHale y Jim Campbell de Boom, que Boom es precisamente el mercado al que va dirigido. Okay. Es correcto, es la edad. Y después de eso viene la publicación juvenil. Okay. De 13 a 17, Super Mutant Magic Academy. Muy, muy, muy ad hoc. Uh-huh. Por Gillian Tamaki. De la editorial Drawn and Quarterly. Que ese sería su segundo Eisner dentro de esta premiación. Okay. Y para su tercer Eisner, precisamente, mejor publicación humorística, Step Aside Pops, A Hark, de Abagran Collection por Kate Beaton. Ese el título, tan solo por el título me llama la atención, porque es Step Aside Pops, A Hark, Abagran Collection. Así de largo y extendido está. Okay. Sí, ok. No es muy comercial, definitivamente. Sí. Y no tiene nada de texto. Sí. Mejor cómic digital. Este que yo siento que ha ido a la baja. Curiosamente los cómics digitales tuvieron un boom. Ahorita está un poquito más a la baja. No sé si yo lo siento así. Sí, o sea, no pasó creo que su la boom, baja, pero yo creo que pasó ya no boom. Va para arriba. Ya no es moda más sí, bien. Ya no es moda, exactamente. Ya no es trendy, güey. Pues Bandette por el excelente. La verdad, eso sí lo voy a decir. Y desaprovechado, escritor Paul Tobin de cómics. Marvel lo tuvo mucho, también lo tuvo un ratito DC. No pegó como heavy hitter, pero es muy talentoso Paul Tobin. Y después, curiosamente, Drawn and Quarterly saca la mejor antología y ganó por eso, y es Drawn and Quarterly 25 Years of Contemporary Cartooning, Comics and Graphic Novels, editado por Tom Devlin, precisamente de Drawn and Quarterly. Es también de los grandes ganadores. Viene con todo, Mejor obra basada en la realidad, March, el libro 2, por John Lewis y Andrew Aydin, de IDW. Okay. Estamos viendo realmente, fuera de eso nada más ha habido uno de Marvel. DC no, o sea, netamente el año de los creadores. ¿Qué como tal? En realidad con alguien como Dan Didiota al frente de DC esperas un Eisner, güey. En realidad... No, pueden hacerlo mejor, ¿no? Sí, ojo, eso es a lo que voy. Y ahorita va a salir Dan Campos con su gran título de DC y me va a callar, güey, vas a ver. ¡A huevo! Sí, yo lo está buscando el maldito. Lo está sí, buscando. No, desde luego. Es que estoy viendo, por ejemplo, ediciones internacionales y otro tipo de premios que no están mencionados en la primera lista. Porque nos faltan los escritores, ¿eh? Pasamos a la categoría de mejor escritor y tenemos a Jason Aaron y nuevamente su año, al parecer, porque está tanto con Doctor Strange, con Star Wars, con Thor, con Men of Wrath y Southern Bastard. En pocas palabras, le dan crédito por lo bien que escribe todas las series. Y la verdad... Un gran año, la verdad Jason Aaron se ha consolidado como un gran escritor en el medio. Uh-huh. No hay duda, el barbón rulea, la neta. Uh-huh. Luego, el mejor escritor artista, Bill Griffith, de Invincible Inc. My Mother's Secret Love Affair with a Famous Cartoonist. Tómala, está más largo el título. De Fantagraphics, otro que está es... Está bueno el título. Después, mejor equipo entre dibujante y entintador, o fucking tracer, es Cliff Chiang por Paper Girls de Image nuevamente. Tenemos después a... El painter de multimedia, que es Dustin Nguyen. Uh-huh. Curiosamente, uh-huh, cambia como tal, pero también para Image. Uh-huh, exactamente. Comic por Descender. Y tenemos el mejor portadista. Este estaba cantadísimo, lo mencionamos en las recomendaciones, precisamente David Aya. Sí. Por lo que he hecho en Hawkeye, Aja, tiene razón. Es español, y es David Aja. Y ganó David Aja. Los españoles sí no se prostituyen. Esos son, y si no, estás obligado a traducirlo, güey. Exacto. Y bueno, David Aja ganó por Hawkeye, Karnak y Scarlet Witch. O sea, si no entendieron, busquen los títulos. Pero realmente es un talentazo, sí, ese güey, sí, haciendo portadas. Creo que es su tercer Eisner ya. Uh-huh. Creo que consecutivos, ¿eh? Porque ganó, si no tiene un año por ahí nada más. Ganó por Iron Fist cuando se... Por Iron Fist, claro que sí. Hawkeye. Y por Hawkeye otro. Lleva dos, el tercero. Y este es el tercero. Uh-huh. Muy bien. No, sí, está cabezón este güey. Uh-huh. Best Coloring, Jordi Velar. Este es nuevo, o sea, ya por lo menos no vemos a las clásicas Laura Martin, Alex Sinclair, que curiosamente el que más peleó por el reconocimiento de los coloristas es Alex Sinclair. Uh-huh. Y creo que no se ha llevado nunca, nada, ¿no? ¿No? Pero bueno, la clásica de Laura Martin es la clásica, sí, ahí, ¿no? Pero que este Sinclair es el colorista de cabecera de Jim Lee, güey. Sí, claro, cosa que sí hace Jim Lee, cosa que colorea sin clara. Y el entintador Williams, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, pero la cantidad de trabajo que tuvo este güey, para que vean que sí pueden hacer más de un título coloristas, uh-huh, es Autumn Lands, Injection, Plutona, Pretty Deadly, The Surface, They Are Not Like Us, Zero, The X-Files, The Massive Magneto and The Vision. 11 títulos nada más. Cualquier cosa. Sí. Por lo menos prolífica, sí. Tráeme los crayones, ahorita lo igualo al güey. Sobre todo ahorita que están de moda los libros para colorear para adultos. Exactamente, les voy a enseñar a colorear. Porque por si no completaron su aprendizaje, lo pueden hacer, wey, ahora. Es para como... luchar contra el estrés, los anuncios. Sí, güey, es como buscar Pokémones, cabrón. Sí. La neta. Ok. Continuando con las premiaciones, tenemos precisamente por mejor letrista y no precisamente de composiciones de canciones. ¿O cómo sería el que pone las letras? Sí, es letrista, ¿no? Bueno, Derf Back Derf por Thrasher, precisamente, de Abrams, es la editorial. Y, ¿ah? Y de ahí tenemos ya otras categorías, precisamente, que son más relacionadas con... ¿Ya les van a valer madres? Sí. Pues básicamente, güey. Sí, hay que ser sinceros, ya estos valen. Ok, yo creo que sí es importante. Este sí. Mejor diseño de publicación, Sandman Gallery Edition, okay, diseñada por George Bidman. Ese sí es para Graffiti Designs y DC Comics. Ah. Y uno. Finalmente, y huele el Will Eisner Spirit and Comics Retailer Award, porque tenemos que premiar a las tienditas que venden. No, pues sí, porque nos han sostenido durante muchos años en estas épocas difíciles. Exactamente. Exactamente, es para Orbital Comics and Gallery, precisamente allá en Reino Unido, allá no se pasan de lanzas a pesar de que tengan el Brexit, perdón. Y tenemos al premio al nuevo talento, es para Dan Mora, que es artista de Klaus, que está bien chido su arte, y Hex en Boom. Ok, Klaus es la versión de Gran Morrison, el origen secreto de Santa Claus, güey. Exactamente. De hecho, salió un mega size de Klaus, ya con los 6 números. Esta semana, me parece, por ahí lo vi. Cañón, o sea, estoy poniendo que debe ser como de 60 centímetros el cómic. O sea, that's oversized. That's what she said. Okay. Oversized. Entonces, bueno, en general vemos que fue el año de Jason Aaron y de Image Comics. Sí. Qué bueno, te voy a decir una cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo en que no sean los ganadores de Marvel o de DC, porque muchas veces están en una zona de confort muy particular. Sí. Y estamos hablando de una de empresa como es Image, o como es Boom, o que sea por el estilo, que realmente en el momento que es Creator Owned, como que sí se nota esos 30 segundos más de esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo traer, siendo honesto, será muy Image, será muy Boom, pero no traes la maquinaria publicitaria de Marvel o DC. O sea, no traes ni a Warner Brothers ni a Disney atrás de ti haciendo toda la publicidad del planeta. No, traes la publicidad de Walking Dead, he dicho. Es la única, güey. O sea, sí. Es ¿qué es ahí? ¿Qué es Boom? ¿Es Image? ¿Qué es The Walking Dead? ¿O es IDW? Image. ¿Es Image? Image. Pero con todo eso, o sea, estás hablando de que The Walking Dead lleva el nombre de todo. No es el equivalente. Ajá. O sea, y que no sea ni siquiera algo de The Walking Dead lo que esté premiado. Eso te habla del esfuerzo que realmente están haciendo los creativos por sus propios proyectos. Y haciendo una comparación rápidamente, por ejemplo, con lo que pasa con el cine, la categoría animada ya se debería de llamar el premio Pixar a mejor película. Y no demerito para nada el trabajo de Pixar, que cuando de repente se les critica es porque sufren por ser tan excelentes en el resto de sus películas. Pero, por ejemplo, este año surge la película de Cubo and the Two Strings, muy, muy recomendable. Los trailers están súper bien, como lo que estamos viendo en este momento. Sería muy bueno que, por ejemplo, Laika, que es un estudio de animación, que sería el equivalente de Image, pues tuviera ese tipo de reconocimiento. El problema es que, honestamente, no vamos a verlo. ¿Por qué? Porque está Pixar con todo y toda la maquinaria Disney y todo lo que involucra, ¿no? Pero bueno, ahora sí, pasando a lo que habíamos comentado al principio del bloque, se liberó el día de hoy, se liberó de Killing Joke. Y honestamente, si no empiezan a rantear bola de idiotas, les voy a mentar la madre hasta que me aburra. Y miren que soy bastante tolerante. Les va a violar su infancia como el Joker violó a Bárbara. Exactamente, de hecho no es la única escena de sexo que incluyen en la película. Bueno, es que es una descripción gráfica. Hay otra en donde yo me siento profundamente ofendido, maldita Bárbara, haciéndole de chivo los tamales a Nightwing. Ajá, así, y se ve, no explícito, pero sí vemos cómo se empieza a encuerar. Es muy parecido a cómo terminaba el número uno de Catwoman de los nuevos 52. Se forza en Batman. Así es. Exactamente. Se aprovecharon del Batidios Santo, ¿no? No, del Batidios Santo no, güey. No exageras. Ese es otro, perdón. Ese es de Morris. Exactamente. Pero ya empezamos a ver que sí hay alteraciones a la obra original. Los quiero ver ranteando, idiotas. Si no, no los quiero ver ranteando acerca de nada, bola de... He dicho. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que están alterando, como lo dijimos en principio, sí, The Killing Joke, que es una obra importante, es algo muy interesante, es un favor que le hizo Alan Moore a Brian Bolland, que no estaba en continuidad, que la gente se la tomó muy en serio, que han debatido mil cosas y los dos autores, Brian Bolland es el único que dijo, no, sí, es que yo lo tenía programado, no es cierto, güey, eso ya es nada más por generar comentarios, por inflarlo. Aprovechar el morbo. Exactamente. Pero les estoy alterando, en ningún momento se ve. Creo que el desnudo más fuerte es el que tiene Jim Gordon. Sí. Que lo traen encuerado cuando lo ponen en la jaula, circo. En el circo. Sí, está muy es una feria, no es un circo. Es una feria. Es como la feria de Cepillín, pero mala vibra. Con todo y acordeón, taratara la guitarra, sí. Es como la de la cuarta temporada de American Horror Story. Exactamente. Es el único que realmente sale desnudo. Está en el... Entonces, quiero verlos ranteando. Con razón Gordon se estaba poniendo tanto en el gym, J.K. Williams. Sí, güey, no, o sea, me van a encuerar, pues hay que meterle, por eso ahora soy Jim Gordon, güey. Pero los quiero ver ranteando, ¿eh? O sea, a mí honestamente me vale para tres madres. Ya la semana que entra, ya saben, tiene una semana de gracia para verla. Ya la semana que entra la comentaremos más a fondo. Pero de entrada sí les comento que hay alteraciones. De hecho, le dan más énfasis o incluyen más escenas con Batgirl. De hecho, no hay ninguna escena con Batgirl en Killing Joke. Bruce Timm lo anunció desde que se... Ahora sí que desde que tomó el proyecto, que para que pudiera ser de la duración que manejan las animaciones directo a DVD, bueno, a Blu-ray, iba a tener que agregar cuestiones de trama para no alargar la trama central. Ok. Que era... Hay que rellenar, pero no pienso estirar la trama original para no echarla a perder. Mejor vamos a complementarlo. O sea, básicamente están poniendo flashbacks a lo que es la vida de Batgirl. Exacto. Uh-huh. les están alterando la obra original. Los quiero ver rantear. Rantearon con Year One, rantearon con Dark Knight Returns. Los y quiero eran bastante apegados. Honestamente, Year One yo creo que es la mejor adaptación que he visto de algo de Batman. Sí. A animación, ¿eh? Por eso mantiene su canon como lo chingón. Sí, sí, en sí. En cómics, en la animación, ha sido congruente. Hasta en Batman Begins. Yo también creo que es lo más chinguetas. Uh-huh. O sea, quitándole un par de detalles de Batman Begins, es totalmente añadido. Es Year One, sí. Entonces, los quiero ver ranteando, a ver si es cierto. Que, por ejemplo, Batman con Batgirl es algo que usó mucho... Team en su animación. Sí, de hecho. Entonces, son pareja en New Gotham Adventures. Oye, es. Estamos hablando que aparte de la San Diego Comic Con, hablando de Team, se rumora su muerte, ¿no? Pues, rumores. Son rumores, como diría el venado. Exactamente, yo honestamente no creo que lo vayan a matar. ¿Por qué? Porque el trabajo que están haciendo en Detective Comics, que es en donde está apareciendo, honestamente está funcionando muy bien. Es parte del equipo muy, muy sólido. Ajá, entonces, honestamente dudo mucho que vayan a matar a Tim Drake. De hecho, está siendo ahorita mejor pareja con con Batwoman que con Batman. Que fíjate, aquí hay algo en lo que acá se pelean. Lo de siempre, que Tim y Bruce nunca acabaron de ser un dúo dinámico. Te voy a decir una cosa, honestamente, el único Robin que ha sido parte de un dúo dinámico es Dick, güey. Pues sí, es el original. Damien con Dick. Por eso, no con Bruce. No, o sea, un dúo dinámico, Bruce Wayne y un Robin, solamente Dick Grayson. Estoy de acuerdo. Sí. Tim es demasiado independiente. Jason lo mataron por fortuna Jason muy rápido. Malo. Sí, muy maleta, mucha fita. Es una copia barata. De hecho, el similar. ¿Es el similar? Sí. Y el Doctor Ahorro, que es de Damian. Ajá. Te voy a decir una cosa. Mucha gente llegó a pensar que por ser el hijo de Bruce Wayne iba a tener más interacción con él. En el momento que lo hacen mini Ra's al Ghul, ajá, o con toda la actitud de Ra's al Ghul a Damian, fue lo mejor. No, pero no tiene interacción con Bruce Wayne. No, por eso. De por hecho, eso no fue el éxito, yo creo, ¿eh? Se convierte en... Es el mismo éxito que tuvo Tim Drake entonces, güey. De hecho, ¿para qué crean a Duke Thomas? Si ya hay porque un no va a ser Robin. Ah, Duke, sí. Él no va a ser Robin. Va a ser Robin. Firefox. Pero Flyfox, está algo haciendo así. El sidekick de Batman. Sí, para eso es Robin. Ah, exactamente, ese es el problema cuando le das demasiada libertad a gente como Snyder y que no va para ningún lado. Ajá. A mí me da miedo que todavía le den más libertad, ¿eh? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Scott Snyder? Pues se supone que va a rediseñar villanos, ¿no? Ajá. Y curiosamente no, sus títulos tiene bastante en preventa lo que ha salido. El All-Star Batman, ¿no? El All-Star Batman junto con Romita, ¿eh? Uh-huh. O sea, tristemente le está pegando. O sea, pues eso es lo que le da la autoridad. No, es tristemente, era evidente, por desgracia. O sea, pero ¿quién se fue como el top seller? Sí. ¿Fue el único que aguantó todo el run de los 52? Sí. ¿El único escritor? El único. ¿Neta? Sí. Sí, a ver, ahora sí ya me hiciste dudar, Wookie. No hay otro escritor. Creeré en ti. ¿Sí? Pero sí, creo que sí. De los 5 años, por lo regular, muchos abandonaron a los 3 meses. Y otros duraron un año. Otros como Azarello terminaron su run antes de que fuera el 52, pero 36. Terminaron. Ajá. 36, sí, pero no los 52. No, nada más Snyder. Que eso no lo hace bueno, ¿eh? Y si te avientas historias de un año, pero lo hacen que bajaron las ventas, al final solamente en Endgame medio levantaron, pero todo lo que fue su Zero Shit, o sea, ahí los números iban en franca caída. Que también caída. Te habla de lo mal que le estaba yendo a DC. Ajá, exactamente. Porque el top seller empezó a decaer y aún así era el top seller. Ese es algo bastante, bastante lastimero. Pero bueno, entonces honestamente yo no creo, y sobre todo, insisto, lo que están haciendo en Detective Comics, que es que King. Tinion. No, es Tinion. Lo que está haciendo Tinion. Ah, Tinion de Ford. Tinion el cuarto. Alumno de Snyder. Exactamente. Y que tiene mucho que ver con todo lo que fue lo de los Robins, Batman Robin Eternal, que involucra demasiado a lo que son todos los Robins. Yo creo que su hijo va a ser mejor de Tinion. ¿Por qué no hay quinto malo? Chiste patrocinado por mi carnal. Marvel les trae el humor en esta ocasión. Pero bueno, pasando, y ahorita que ya mencionamos a principio del bloque lo que viene, liberaron el tráiler de Justice League. Que esto es parte de un teaser, tráiler, footage, whatever in the morning. Wonder, que también se con madre. Que hay algo que me llama la atención del footage de Justice League. comentan que es el footage que le presentaron a los periodistas en Londres. Se les presentó a ellos únicamente una escena que la podemos ver aquí, que es la interacción entre Barry Allen y Bruce Wayne. Okay. Aquí, por eso es por lo que menciono de que esto ya tiene estructura de trailer. Ajá. Bueno, el footage, para no pelearnos. O sea, no nos hagamos, güey, de aquí va a salir en unos 5 días un trailer oficial. No nos hagamos güeyes, básicamente. No le veo problema para que sea así. Vamos a reducir el término a las imágenes de la película y con eso nos dejamos detrás. ¿Ok? Bien. O bueno, ¿cuál es la siguiente película fuerte de Warner que se estrena? Y ahí lo podrían poner. Es Suicide Squad. Ahí espérate el tráiler en forma entonces de Justice League. ¿Qué ojo? Aquí hay tres semanas. Sí, aquí hay algo interesante. Puede ser que sí. Aquí hay algo interesante. Más el de Warner. Los hechos que están ocurriendo en las imágenes que se presentan del Justice League son simultáneas a lo que está pasando en la película de Suicide Squad. Ah, entonces sí. Es para es paralelo, sí, ¿eh? Claro. O sea, son el, No. Para puro No. Me estoy hablando matemáticamente. Si quiero decirles de alguna otra manera a la banda, se los digo directamente. Como que son idiotas, algo así. No les digo lelos. Lelos es así como que muy light. Ajá. Suceden al mismo tiempo. Hay que explicarle a los de Marvel. Suceden al mismo tiempo que las actividades de la película El Escuadrón Suicida. ¿Ya quedó, carnal? Ya quedó. Mesmamente. Oye, nada más hay un detalle, porque, por ejemplo, en los character pieces que han salido del Suicide Squad... Que todos están en la página, por y cierto, no son en YouTube. Para que vayan a verlos ahí directamente, con harta calidad, como debe ser la Exactamente. Cuestión. Exactamente. El donde se presenta el personaje de Amanda Waller, ya ves que es la premisa básica del Suicide Squad. Uh-huh. ¿Qué, ¿a quién vas a acudir cuando tienes que detener a alguien como Superman? Ghost Sisters. No, pero curiosamente ya no hay Superman, entonces ahí no te la compro de que es paralelo, ¿eh? En las imágenes que pasaron sobre el Justice League se ve que están terminando de echarle tierrita a la lápida de Superman, uh-huh. Lo cual nos lleva así como que no, aguanta, voy de salida, güey. O sea, lo que siempre hemos dicho, es alienígena, no sabes cómo mueren en realidad esos güeyes. A excepción de que le rompas el cuello como a Zod o lo entierres con una lanza de kriptonita como a Doomsday. Sí, pero bueno. Dentro del contexto tiene otra variedad, porque recordemos que Batman aparece en el Suicide Squad, no sabemos si es flashback o si es en el momento presente. Por lo que se ve en las imágenes de Justice League, todo parece indicar que sí es un flashback. Uh-huh. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo a Batman con barba, uh-huh. Buscando a Arthur Curry, que se ve con madre. Le quiere copiar el look barbona. ¿Es para identificar a Flash? No. Que ya lo hemos depilado. Sí. Curiosamente, se rasura cuando los demás se dejan la barba, así como que demonio. No lo creen en el eco. Pinche Millennial Contreras, güey. No, güey, es el de... No soy tan rápido, voy a rasurarme, ya no está de moda. Sí, regresa. Carajo, me tardé mucho. Sí. Oye, otro detalle dentro de lo que se liberó, además de, bueno, el tráiler en forma de Wonder Woman, que se ve bastante bien, sí. Las imágenes previas de Justice League, también hay fotografías únicamente que ha estado liberando el director de Aquaman, James Wan, y precisamente va poquito en lo que se muestra de Aquaman del Justice League, pero se ve ebrio, pero se ve más bien de tipo creepy, o sea, onda de como de terror, ¿eh? Eso está pimper, ¿eh? Liberan al Kraken. Exactamente. Liberan al Kraken. Chupa Kraken. Güey. Ahí sí vamos a ver un charneido de miedo. Sí, chupa Kraken con el Capitán Morgan, güey, ¿no? Y las fiestas en Atlantis se ponen de un ambiente, cabrón, pero bueno. Me llama la atención una cosa con lo que acabas de mencionar. Según esto, la película de Aquaman iba a tener un tono 3 segundos más light que lo que es Batman v Superman. Uh-huh. Que honestamente... No voy a entrar en las discusiones de que si es buena o es mala Batman v Superman, ya cada quien, ya, ha sido muy tocado. Toda la vida bola de ñoños returners, idiotas, en lugar de lelos, carnal, se la pasaron quejándose de que querían algo más serio, algo más adulto, algo que bla, bla, bla. Les ponen Man of Steel donde Superman mata a Zod, uy, se rasgan las vestiduras y se les olvida que Christopher Reeve también mató a Zod en su tiempo. Pero lo hace manos. Sí, güey, te voy a aventar de este... Te quito los poderes y te aviento, güey. Por eso, pero es como off-panel, güey. No se ve. Ya no se ve. Y es de lo que se queja. No, es que queremos... Es Marte Disney. Exactamente, Marte Disney. Qué chafa, güey. Pero bueno. Es que no ven, corazón. Bueno, que no, la del Rey León no está muy muerta Disney, ¿eh? Pero es Otelo. Ok. Y entonces está bien culo. Llega Batman v Superman. Ajá. Les dan nuevamente una película bajo el tenor de carácter que esperan, o sea, así oscura, para maduros, bla, bla, bla. Y, ay, está muy violenta. Ay, no pude llevar a mis niños. Ay, es que... O sea, con una chingada. O sea, ¿qué es lo que llevan a...? No, vamos a hacerla más light. Aquaman, según lo que yo me quedé, era, vamos a hacerla más light que Batman v Superman. Y por lo que me estás comentando, si es así toda creepy onda, Crimson Peak, no esas de risa. Pero aunque este... dijo que iba a utilizar humor, acuérdate. Sí, también, no, pero no es, no es excluyente, ¿eh? Recordemos, es un humor eso. Creepy, puedes combinarlo. Y también otra cosa que yo creo que es más importante y se ve desde el mismo póster de Wonder Woman que mencionamos, a final de cuentas, básate en gama de colores para reflejar el enfoque que tienes. Si tienes a Batman, va a ser una historia oscura. Obvio. Superman eran blancos con azules, Wonder Woman es naranjas con azules. Uh-huh. Aquaman, por lo que se ve, es blancos, negros, tonos deslavados, pero pues profundidad, onda del mar y nieve, que es lo que vemos con Batman. A ver, ¿profundidad, onda del mar y nieve? Claro, porque neva, neva exactamente en la vera. Ah, ¿verdad, güey? Guki le entendió la referencia y estamos igual de jodidos, Guki. Y Carnalito también no se salva. Creo que el único que se está haciendo, güey, para no decir que la conoce, es Dan. Pero bueno. Y el Suicide Squad, la paleta de colores completamente desquiciante, sí. Verdes y morados. Está genial. Muy estrambótico. Estrambótico es una palabra que no había oído hace mucho, pero le va muy bien. Sí, es estrambótico. Es psicodélico. Flash, obviamente, se va a ir a rojos. En el cine es hiperactividad. O sea, es consistente el manejo de color y el tratamiento. Entonces, no salgan con que es muy deslavado, debería tener cuestión. Es de acuerdo a cada personaje. No es el Aquaman de Cartoon Network. No es el Aquaman del Challenge of the Super Friendly. No va a aventarles un oso por quejarse de las opiniones. Un oso polar. Exactamente. Ajá. No va a salir en su hipocampo gigante. ¡Qué chiste! Únicamente estaría bien Pimper, güey. Ver a un pinche animal de ese tamaño en el mar. ¿Cómo se llamaba el caballo del hipocampo de Aquaman? ¿Ay? ¿Pinky? Thunder. Sé que Stompa se llamaba... No, ¿cómo era? Sí, Stompa se llamaba el canguro de Wonder Woman. Sí. Pero... Exactamente. Oye, pero ahorita que mencionas, ahí encaja muy bien lo de la visión de James Wan. O sea, un hipocampo de 2 metros sí te da miedo, ¿eh? De uno, güey. O sea, ya no te vayas a los 2 metros. Uno de 50 centímetros y dices, ¿qué es esta madre? A mí siempre me gustó verlo montando una mantarraya, pero sabemos que si Black Manta es el enemigo, no va muy ad hoc. No, pero las mantarrayas las utilizaba eso, bueno, y los Flying Fishes, ¿no? Como patines, ¿no? Sí, exactamente, es cierto. Sí. ¡Ay, no, pinche visión! Sí, es cierto, güey. Exactamente. Entonces, ¿eso es lo que quieres ver? Eso es a lo que voy, porque la gente... Ay, es que no vaya a ser como el de las caricaturas. Les van a dar algo muy diferente a lo de las caricaturas y van a empezar... Es que no se parece a Aquaman. Venga, tu madre, güey. Así de rápido, o sea, decídete, pinche ñoño de 3 varos, ¿no? O sea, ¿qué quieres ver, carajo? O sea, sé congruente, carajo, ¿no? Me agrada lo de Wonder Woman, que lo que habíamos visto, que... piratea totalmente a todos los elementos de Captain America y Avengers, porque sale con el escudo en la misma posición, se ve un arco como el de Hawkeye en Avengers, se ve una lanza como la que usó Janet Van Dyne, la vimos, ajá, totalmente, y pelea como de Black Widow. Maldito plagio. Pero solo ella, o sea, es un remix. Es un híbrido. Es ecológico, entonces. No, honestamente se ve muy pimper. Me agrada que sea el origen de Wonder Woman. Que sea una precuela de lo que vimos, que te empiecen a justificar, porque me queda claro que hay mucha banda que necesita que le justifiquen todo, porque no tienen 3 dedos de frente ni 3 neuronas funcionales, que le tienes que explicar por qué pasan las cosas. Comentábamos, Bansi, es que no es el mismo traje de la película. Güey, el diseño es el mismo. Los colores, obviamente, no van a ser los mismos. 100 años, güey, ni tu abuelita, cabrón. Pero entonces, ¿no tenían tintorerías para heroínas allá en Temisquira? ¿Leather? Bueno, no sé, la pudo haber mandado allá a León, Guanajuato, para que le diera una repintada ahí. A Leondres, ¿no, güey? Exacto. Pero es leather. You. ¿Qué más quieres, güey? En una isla de puras mujeres. Doble you, güey. O sea, what's wrong with that, eh? Picture me this, o sea, güey. Pero, honestamente, sí se ve el paso del tiempo. Estamos hablando, curiosamente, que no nada más va a ser una precuela, sino que también va a tener dejos del tiempo actual, como en el cómic. Lo que están haciendo Ruka es... Nicole Scott y el hombre del otro güey se me va. El de otro dibujante, Liam... Ah, Liam Sharp. Liam Sharp. Gracias, carnal. Ajá. Va a ser congruente también. Y aparte sería... es interesante porque vas a tener las dos películas que se lanzan más cercanas son Wonder Woman después de Suicide Squad. Uh-huh. Suicide Squad no es una historia de origen per se de los personajes, no. De origen del equipo sí. Pero todos ya tienen un backstory. Acá te van a presentar a Wonder Woman, ya la conoces, pero ahora sí, veamos el backstory. Entonces, no son todo películas de origen, no son todo películas de... Luego les platicamos en flashbacks. Es variadito de acuerdo al personaje. Hay algo que estamos comentando y lo más probable es que mi carnalito pueda no estar de acuerdo. Estoy totalmente consciente de que mucho de lo que estamos viendo en Justice League, del approach que le dieron ahorita, de lo que va a pasar, la consecuencia en Aquaman, la consecuencia en Wonder Woman, es que sí, vamos a ponerlo el término, marvelicen un poco las películas. Lo del escudo es broma. No, eso es broma. Pero, efectivamente, el humor, estás diciendo, ¿no? Más ligera. El tono, más ligero. Pero ya lo habían anunciado. Sí. Estoy el mismo guionista, Terrio, lo había dicho. Estoy de acuerdo con que lo haga. Pero también estoy de acuerdo que DC vuelve a marcar una diferencia importante, o por lo menos es lo que yo percibo, en no ponerte películas de origen. Batman nunca... Quitando Wonder Woman, ¿no? Que parece que sí es una... Que es una precuela, sí. Es así, pero se siente muy el tono ya fuera del escudo y eso, pero sí la puedes identificar con First Avengers, de cierta manera, pues es una película... She was the very first Avenger. Porque es la Primera Guerra Mundial. Sí. Le gana al Capi, güey. Y está mejor más ruca y mejor conservada. Sí. Y el otro, güey. Y sin drogas. Y sin hielo, güey. No me consta. Acá algo se metió. Acá no era un Capsicle, güey. Entonces, pero a lo que me refiero es Batman en Batman v Superman. No vimos un origen. No. O sea, vimos la clásica escena, el sueño, bla, bla, bla. Pero no fue así. Y de el hecho. El origen fue de 5 minutos, como siempre. Lo hemos dicho, el símil a la primera página del cómic de los años 70. A diferencia de Man of Steel. De Man of Steel sí es una película de la mitad de la película es un origen. Y excelente. La primera parte es precuela incluso porque es Krypton. Exactamente. Sí, de hecho sí. O sea, para la serie de televisión o para lo que quieran, pero la neta está con madre, ¿eh? Ahora, saquen la pubi. La ventaja que también ya vimos en Batman v Superman es que ya nos ahorraron una parte del origen de Cyborg, que se ve, contrario a lo que llegamos a pensar, se ve pimper el maldito negro, ¿eh? Sí. Se ve pimper el maldito negro. Es que no es mal tal. Sí, a mí, per se, el diseño de Cyborg no me desagrada. El del New 52 es bastante chafita. Ese sí está chafita. Sí, bueno, chafita. ¿Cuál de los dos que ha tenido? Porque recordemos que tenía el Volky. Tres, tienes razón. Tenía el Volky. El Volky es una... Sí, basura, no, ese es bien noventero, ¿eh? Sí. No, está el Volky, está el... Sí, lo volvió Cable, ¿no? Ni a Case. Está el de Forever Evil, que ya es más streamlined. Uh-huh. Y está el nuevo, güey, que ya tiene regeneración de parte de piel humana. Ibas a decir de pene, seguramente, ¿verdad? Pues sí le regenera sus partes. Porque el negro dijo que lo castraba. Sí, parece para complacer a un estúpido escritor. Entonces, algo le ha de faltar en la vida para ser... Oye, y aquí también es interesante porque, por ejemplo, lo que se vio en las fotos previas de diseño de vestuario, de repente esa armadura de allá atrás es la de Flash. Ya cuando la ves en acción se ve súper bien. Es una aplicación correcta del traje con los rayitos que solo se activan cuando está en movimiento, no siempre. No como las figuras de acción. Es exacto, correcto. Exacto. Eso es muy importante y es algo que no entendieron en el diseño. Yo creo que a la hora de dar la guía de estilo no lo especificaron. El traje de Flash... No tiene rayos integrados. Sí tiene rayos, sí, y tiene el diseño del rayo integrado, pero es la parte en donde se une el traje gracias a la velocidad. Explicación de cómic, no se complica en la vida. Y los relámpagos y las luces solo se ven cuando está en movimiento. Ajá, y no trae acá su... ¿Te acuerdan del juego de Tag Laser? Que, sí. No es eso lo que trae en el logo de Flash. Me gustó el diseño contrario a lo que mucha gente pudo haber pensado con lo que vimos en Batman v Superman, que nos queda claro que es una armadura que ya no vamos a ver porque ya no existe el proyecto de las dos películas. Y de hecho, pensando en la retrospectiva, es una armadura que encaja mucho con los diseños que se hicieron en Rock of Ages en el futuro, ¿eh? Exactamente, exactamente. Que curiosamente, Wally no tenía poderes en Rock of Ages, Green Lantern, que era Kal Rayner, era un parademon. Wonder Woman fallece ahí, pues ya traía su disfraz tipo Kingdom Come, Aquaman viejo y sin saber qué carajos de la vida, ¿no? Y obviamente Connor Hawkey, Green Arrow que todo el mundo quiere ver, dijo nunca nadie. Y retomando ahorita, el traje de Cyborg, que es el que estamos hablando, ese sí es completamente CGI, pero ¿qué diferencia con el de Green Lantern en su momento? No, o sea, aquí es una aplicación muy adecuada. No, y también, ¿cuántos años tiene Green Lantern? ¿4? No, más, ¿no? ¿5? ¿Que es del 2011? No, es 2008, 2009. Ya tiene más. ¿No? ¿Más? ¿2010? ¿2010-2011? Debe ser noviembre de 2010. Creo que sí. Al menos tiene 5 años mínimo, ¿eh? Ajá. O sea, sí ha habido un gran avance también en la CGI. Sí. Para el movimiento, porque lo que siempre, cuando fuimos a ver Thor en la premiere, lo que yo dije, si Oa no se ve la mitad de bien que se ve Asgard, tiene broncas. El problema es que ahí se gastaron todo el presupuesto, güey. Sí, se veía muy bien, pero sí. Ahí se valió madre. Exactamente. Fíjate que curiosamente vi hace poco, de lo poco que he podido ver en noticias, en comparativas y artículos, vi uno que hacía una crítica de cómo debe de verse Thanos. Y curiosamente, utilizando menos CGI, se ve más chingón. Sí. Curiosamente, el abuso del CGI deben de ponerle un límite, probablemente. Bueno, ahí tenemos el caso de Apocalypse, que se veía bien, se veía pimper, pero de repente era... Te suprime completamente el actor. Ajá. Y era un muy buen actor que no pudo lucir Bueno, en parte por el guión, pero en parte también porque no le veías ni las facciones. Uh-huh. Exactamente. Mismo caso que quizás si hubieran bajado un poquito el CGI, la actuación, lo único bueno que tiene Green Lantern, que es la actuación del villano, de Sinestro, se lo he visto mejor todavía. Sinestro no me molestó, el problema de Green Lantern Sinestro es excelente. Es lo mejor de la película. Es lo mejor, bueno. Pero quizás si le hubieran quitado más CGI de la cara, se hubiera visto más chico. Hubieran quitado, te voy a decir el CGI que tuvieron, que deberían haber quitado de Green Lantern. El de Parallax. El de Parallax es una más. Y el Hector Hammond, güey. Sí, Hector Hammond. Todo lo demás no tiene bronca. Para los constructs de Green Lantern, a fuerza necesita CGI. O sea, no hay de otra, güey. Háganle como. Pero el traje quizá no todo el tiempo. No. Pudiera haber funcionado perfectamente como el de Flash. Activarse cuando. Pero no todo el tiempo glowing y. No, y a mí esa madre de que ahí tiene la textura de los músculos de la raza, la que venga tu más sí. Tus músculos y la mamá de tus músculos. Pero bueno, rápidamente, muy pimper, el tráiler de Justice League, bueno, las imágenes liberadas de la película de Justice League oficial. De manera oficial. Me agrada la interacción entre Bruce Wayne y Wally West y Barry Allen. Y también la interacción que tiene con Aquaman. Ahí se ve que me encanta el comentario de que, oye, resulta que ese cuate está más o menos con nosotros. ¿Está más o está menos? Tenemos que discutirlo. O sea, está muy pimper. Yo no alcancé a ver el trailer de Wonder Woman, pero por lo que comentan, está muy pimper. Viene Suicide Squad, muy pimper. Sí. Entonces, tengo muchas esperanzas en Suicide Squad. No lo hagas. No tengas esperanzas. Sí las tengo. No. Ve y la pirela. Divírmela. Diviértete. Sí, aparte la gozaré más sin algo. Ok. La película. Ok. Sí, no te va a cargar el payaso. También DC tiene humor, ¿por qué no? Pero bueno. Cualquiera quiere sus 5 minutos. Sí, ¿sí? Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, Buki. Ah, no es cierto, Dan Campos, tu recomendancia. Dos recomendaciones, una en cómic y otra en libro, porque de repente hay que culturizar a la banda. Los que están viendo ahorita la realidad aumentada y eso de sus Pokémones, mejor pónganse a leer Demon. Es una novela que creo que he recomendado en otras ocasiones, escrita por Daniel Suárez. Se escribe Daemon de A-E-M-O-N, así de letrada lento, donde se ve la implicación de la tecnología en el caso del asesinato de una persona y cómo de repente se crea el caso de investigación, pero resulta que la persona que falleció tenía un conocimiento impresionante sobre cómo trabajar con tecnología y muchas aplicaciones. Esto es un thriller tremendamente que se lo pueden echar a pesar de sus 400, 380 páginas. En una semana se lo pueden echar de lo bueno que es. No les digas cuántas, se espantan, güey. No. Sí, ¿no? ¿Tiene dibujitos? No. Y para decir que te haga el tamaño de Harry Potter. Ándale. Sí, exacto. Ahí está. Y para los que quieren dibujitos, precisamente el número uno de The Flintstones por Mark Russell y el arte de Steve Pogg. Oye, qué bueno está, ¿es una sátira? Sí. Es como Mad Men, pero con cavernícolas. O sea, está bien chido, la verdad. ¿Tu recomendancia, carnal? Pues apúntense a Death of X. Se nos queman las habas porque técnicamente es saber qué pasó con Cyclops. Uh-huh. Y aparte, el ver si la resolución del conflicto, ¿no?, entre Inhumans y los mutantes. Vamos a ver qué pasa. Pinta interesante, se ve muy interesante. El equipo sigue siendo, si están disfrutando lo que es ese Apocalypse Wars, seguramente este va a estar más pimper. Échenlo. Ok. ¿Tu recomendación, Wookie? War Detective, nuevamente. Sigue el misterio de quién está acabando con los humanos, qué raza extraterrestre quiere conquistar el mundo. Pero son criaturas de la ópera, por lo cual está interesante. Ok, pimper. Y yo rápidamente les voy a recomendar Titans. Empiecen por el Rebirth. No tienen idea lo bien hecho que está Titans, lo bien estructurado que está. No deja el 2, ya, sí. Pero empiecen por el Rebirth. No tienen idea de lo bien que retoma todo lo que hizo Abnett él mismo en Titans Hunt. Cubre todos los espacios vacíos que quedaban. Ajá. Y regresa a Wally West. Y regresa de una manera espectacular. Y ahí te demuestra por qué los Titans son un cornerstone del universo DC. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre del buen Wookie, mi canalito Zico, el siempre viajero dimensional, interdimensional DC. Muchas gracias a nuestros Patreons, a nuestro productor ejecutivo Juan Espíritu. Y nuestro productor asociado Rodrigo Díaz. Ya saben, al resto de nuestros Patreons. Por cierto, está la invitación, ya se les envió a nuestros Patreons la invitación para la quinta emisión del No Geek Left Behind. Contesten, aunque sea no. Contesten, gracias. No sean gachos. O sea, contesten, no les cuesta nada, ¿ok? No se gasta. Un clic. Sí, no se gasta la tinta de su computer si le ponen no. ¿ok? Y ahora sí, también ya sabe nuestro carnalito Clarky que anda viajando y repartiéndoselas por toda la república. Acá comadreando, que está emocionado por los trailers. Exactamente. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y en tus sabias palabras, carnal. Pues vayan a ver trailers, carnal. están muy chidos. Vámonos. I heard about you. Didn't think you were real. I'm real and it's useful. To change, I don't know if I can. I'll always be who I am. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Still here? It's over. Go home. Go.